aquí La Voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa, desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido, y ya estamos asestando las primeras derrotas al enemigo. Somos La Voz de Europa. Somos la resistencia nacional. Hola, buenas noches a todos y bienvenidos a un nuevo programa de aquí, La Voz de Europa. 20 de diciembre, fecha negra en la historia de España, ya que nos recuerda ese 20 de diciembre de 1973, día en el que el presidente de España, Luis Carrero Blanco, fue asesinado. Asesinado no por ETA, desde luego no como autor intelectual, sino por lo que conocemos, y estamos hablando aquí desde el primer programa, como el nuevo orden mundial o el imperio mundial anglosionista o como le queramos llamar. Este imperio mundial masónico anglosionista, ya os hemos comentado muchas veces en qué consiste, un conglomerado de grandes bancos y multinacionales privadas cuyo objetivo es la destrucción de las soberanías nacionales, la desaparición de los estados, la destrucción de las historias y de las culturas tradicionales, y traspasar esas soberanías nacionales a instituciones controladas por ellos, instituciones globalistas e internacionalistas bajo control privado. Unas élites capaces de llevar a cabo todo tipo de crímenes, no solo asesinatos como el de Carrero Blanco, también organizan guerras tan crueles como la de Libia, la de Siria, la de Irak. No tienen ningún problema en matar a cientos de miles de personas. No tienen ningún problema en controlar todo tipo de actividades delictivas como el tráfico de drogas internacional, fomentar el terrorismo internacional, incluso esas tramas repugnantes de pedofilia que tan siniestras se nos aparecen en los medios de comunicación. Y en definitiva, una élite que odia a Europa, que odia a la cristiandad y que odia muy especialmente a España. Esa España que representa ese antiguo imperio español que, como nos cuenta Jorge del Valle en sus entrevistas, pues fue el obstáculo y la principal barrera que tuvo esta élite globalista para implantar su imperio mundial anglosionista. Ese imperio español que durante siglos estas élites, a través de su herramienta, la masonería, estuvieron trabajando para destruir algo que acabaron consiguiendo en ese siglo XIX, con la pérdida de Cuba y de Filipinas. También otro motivo por el que odia no solo a España, sino a toda Europa, fue esa reacción europea, esos nacionalismos revolucionarios de los años 30 y 40 del siglo XX, que también estuvieron a punto de acabar con estas élites. Estas élites que no solo mataron a Carrero Blanco, también mataron a esos cuatro presidentes de España, Prim, Cánovas, Canalejas y Dato, y que Carrero Blanco pues fue el quinto de la lista. En la época de los primeros se hacía a través de terroristas anarquistas, que serían pues así como, por así decirlo, los etarras de la época, también herramientas manejadas por poderes superiores, y en el caso de Carrero Blanco, pues fue ETA. Y estas élites, que por suerte parece que su poder está yendo a menos, este caos que han fomentado en Siria parece que puede llegar a su fin con la conquista de Alepo, y por desgracia pues parece que este caos va a llegar a España y a Europa. Estas oleadas, estas hordas de integristas islámicos ya están huyendo de Siria, están dirigiéndose hacia Europa, y ya vemos como cada vez más capitales de Europa, en Roma, París, Berlín, por supuesto ya en España, Madrid, Barcelona, esta islamización está cada vez más agresiva, más hostil hacia la población autóctona, y desde luego que ya podemos ir preparándonos porque vienen malos tiempos para España y para Europa. Por suerte vemos ya reacciones en la propia España, tímidas de momento, pero son síntomas. Ahí vemos ese boicot a la película de Trueba, de todo el pueblo español, que le ha hecho perder un montón de dinero, y también, pues estos días, también esa reacción tímida en Callosa, en la provincia de Alicante, donde pues el pueblo de Callosa se ha negado a la petición o a la voluntad del alcalde de retirar una cruz en nombre de la Ley de la Memoria Histórica. Por suerte, vemos que hay reacción, que estos 40 años de mentiras llegan a su fin, que la gente ya no se traga esta película falsa de la transición, de la Constitución y de estos supuestos 40 años que han sido los mejores de nuestra historia, y desde luego para eso están programas como este, para informar de la verdad y para que la gente sea consciente de lo que pasa, de los grupos de poder que controlan España, Europa y la política global y, como decimos siempre, organizando la resistencia contra este tipo de grupos globalistas. De todo esto hablaremos, por supuesto, del asesinato de Carrero Blanco. En el apartado de entrevistas hablaremos con Alicia Rubio, que nos presentará su libro Cuando nos prohibieron ser mujeres y os persiguieron por ser hombres. Jorge Carretero nos hablará del último asalto a la valla de Ceuta y finalmente Cristina Martín nos traerá el parte de la invasión. Una pausa y seguimos. En Democracia Nacional somos un partido político contracorriente, por lo que el régimen intenta silenciar nuestra voz negándonos cualquier tipo de ayuda económica. Por ello, nos mantenemos gracias al esfuerzo de nuestros militantes. Comprando en Keltibur.com, colaboras a que nuestra voz y la vanguardia que representamos siga avanzando en la lucha. Banderas, camisetas, sudaderas y mucho más en Keltibur.com, tu tienda patriótica en Internet. Adelante por España. Andalucía admite la validez del matrimonio polígamo para cobrar la pensión de viudedad. 1000 musulmanes bloquean las calles de Londres mientras gritan «Alá es grande» y piden un califato islámico. La alcaldesa de Roma alerta de una guerra entre los inmigrantes y los trabajadores italianos. 2000 norteafricanos asaltaron y robaron a 1200 mujeres la pasada Nochevieja en Colonia, según un informe. Vecinos de Callosa de Segura paran la retirada de la Cruz de los Caídos. China sustituirá a Rusia como principal enemigo de Estados Unidos. Italia paga prostitutas para satisfacer los deseos sexuales de los inmigrantes. El ejército sirio expulsa a los rebeldes de todos los barrios de Alepo. Francia avisa a España: atentado islamista inminente en una capital europea. Frontex acusa de colaborar con los traficantes a las ONGs que rescatan a inmigrantes. España registra de nuevo más muertes que nacimientos en el primer semestre del año. Comunidad Valenciana, inmigrantes sin papeles empadronados durante un año cobrarán hasta 532 euros. Una vez leídas las principales noticias de la semana, empezamos a hablar de los temas más importantes de estos días. Y como siempre, lo hacemos con Manuel Canduela. Hola, ¿qué hay? Hola, Miguel. Un saludo a todos los oyentes. Una vez más, de aquí La Voz de Europa. Manuel, 20 de diciembre, aniversario de esa fecha negra en nuestra historia, 20 de diciembre de 1973, asesinato de Carrero Blanco. Mucha gente indica esta fecha, este 20 de diciembre del 73, como el auténtico inicio de la transición, y desde luego que, desde un punto de vista simbólico, es así. Aunque ciertamente la transición ya empezó antes, ya empezó en los años 60, desde Estados Unidos ya se da la orden de empezar a preparar la España de después de Franco, y enseguida se produce esa reunión en Múnich con toda la oposición en el extranjero, y después de esta reunión en Múnich es cuando empieza de verdad la transición, cuando los grupos de fuera de España, opositores al régimen, pues llegan como una especie de acuerdo con la oposición interna, y esta oposición interna abandona a Franco y a su gente más leal como Carrero Blanco. Pocos años después, el presidente Nixon envía a su hombre en España, Vernon Walters, para que hable con Franco, y bueno, más o menos llegan a un acuerdo inicial. El acuerdo es que sí, tiene que haber más apertura en España, pero ambos disienten en el grado de apertura. Así como Vernon Walters quiere una apertura total, una democracia paralela o parecida a la de Estados Unidos, una democracia con un partido de centro-izquierda y otro de centro-derecha, Franco sí que acepta una cierta apertura, pero se niega a tanta apertura, y sobre todo porque entiende que esa apertura que le pide Vernon Walters es una trampa, porque lo que le está pidiendo es que España se someta a los intereses de Estados Unidos, cuando Franco lo que quiere es, sí, más apertura, pero siempre poniendo los intereses de España por encima de todo. Se produce una ruptura, Franco se da cuenta enseguida de que Estados Unidos tiene malas intenciones y enseguida pone a Carrero Blanco para presidir España y controlar el proceso para que no se le vaya de las manos. Pero ahí aparece el siniestro Henry Kissinger, esa famosa entrevista el 19 de diciembre del 73 con Carrero Blanco, y al día siguiente Carrero vuela por los aires. Todo indica que fue un atentado planeado en estas instancias mundialistas para eliminar a un hombre, Carrero Blanco, que desde siempre había sido pues una bestia negra. Su catolicismo, su patriotismo, su conciencia de la existencia de estos grupos de poder masónicos le convertía en una bestia negra, en un obstáculo para lo que tenía que venir después, que bueno, que ya lo sabemos todos. Luego vino esa ley de la reforma política, de la que se acaban de cumplir hace poco los 40 años, que fue el primer engaño al pueblo español. El pueblo no votó la ruptura, no votó este desastre que tenemos ahora, votó reforma, es decir, votó una transición de lo que había antes con el general Franco, manteniendo lo bueno, o sea, una transición suave, manteniendo lo bueno y cogiendo lo bueno de un sistema más abierto. Y de hecho fue así porque toda la oposición, socialistas, comunistas y separatistas, pidieron votar en contra de aquel referéndum. El pueblo español no les hizo caso, votó a favor masivamente, pero aún así luego no tuvo reforma, sino ruptura total y absoluta. Y vinieron las elecciones, vinieron la Constitución, de la que ya os hablamos hace un par de programas, y a partir de ahí, pues bueno, toda esta transición desastrosa, toda la pérdida de soberanía nacional, todo el Estado autonómico, y al final pues se puede decir que esa transición acabó justamente pues con otro atentado de falsa bandera como el 23F, que ya hoy en día también sabemos que fue un atentado de falsa bandera. En resumen, asesinato de Carrero Blanco, podríamos decir que pues el principio del fin de la soberanía nacional de España. Ese es mi resumen y mi titular de este crimen tan, tan horrible. Aconsejamos en primer lugar a todos nuestros oyentes que visiten la página web de Democracia Nacional. Es democracianacionaltodoseguido.org, de organización, y ahí veréis un artículo que publicamos ya en el 2005 y que fue una primicia, porque acumulábamos pues información que había aparecido en muy poquitos medios sobre todo este asunto del asesinato de Carrero Blanco. Como veis, tocamos siempre temas de rabiosa actualidad. Creemos que tocamos los temas importantes, es decir, no nos veréis hablar del asfaltado de la Gran Vía o de la Zona Azul, por mucho que sea un problema ciudadano importante, pues no consideramos que sea de los principales problemas que tienen hoy los españoles y la nación española. Pero hablamos también muchísimo de historia. Muchos parece que nos acusáis, o parece que empieza ya a haber algunas voces de que si hacemos especulación histórica, de que hablamos mucho del pasado o de que reivindicamos figuras del pasado, pues sí. La figura de Carrero Blanco es una figura a reivindicar, y sin entender qué sucedió ese día no se entiende absolutamente nada de lo que sucede hoy en día. Eso es lo que pasa, el problema que tenemos en España. Los españoles no conocen su historia, pero no conocen su historia no porque no conozcan la Reconquista. Bueno, por desgracia hay una masa que ni siquiera reconoce la Reconquista, pero incluso aquellos que son más cultos, que se consideran patriotas o que están más duchos en la materia, en la historia de España, ni siquiera conocen todos estos detalles, sobre todo de los últimos 150 años. Han borrado capítulos fundamentales de nuestra historia y uno es este. Gracias a Dios, estas informaciones ya no solo las da Democracia Nacional. Hace no mucho, la periodista, conocida periodista Pilar Urbano, explicó todas estas tesis. También El Mundo, hará unos 3-4 años, no recuerdo exactamente las fechas, publicó un extenso informe, incluso un cómic que estaba bastante bien, que si no ahondaba tanto como nosotros en este pequeño artículo de las causas del asesinato, sí que hablaba de ello. ¿Se imaginan ustedes por un momento una España en la que no hubieran sido legalizados los partidos separatistas? ¿Se imaginan una España democrática con elecciones. Recordemos que en los últimos años de Franco, por mucho que nos digan que no se votaba, se votaba más que en los años posteriores de democracia, pero se votaban referéndums, esto que no le gusta al gobierno hacer. Únicamente parece que aquí se debate si el referéndum tiene que ser para destruir España, pero en cuestiones fundamentales ya se oye cada vez a más demócratas diciendo que los referéndums los carga el diablo y que no deberíamos hacer referéndums, que no se debe consultar al pueblo. El pueblo debe elegir a unos representantes y luego esos representantes ya traicionarán lo que les dé la gana al pueblo. ¿Pero ustedes se imaginan de verdad esa España sin partidos separatistas o de ultraizquierda legalizados? ¿Se imaginan una España con la bomba atómica? ¿Una España con un ejército fuerte contando entre las primeras potencias del mundo, continuando siendo una octava potencia mundial como lo éramos en aquellos años? ¿Se imaginan ustedes una España continuista? Porque tenemos que aguantar que la izquierda y la extrema izquierda sigan diciendo que, como está el rey, esto es la continuidad del régimen de Franco. Algo totalmente ridículo. Tanto Miguel como yo lo hemos explicado un millón de veces. Esto es la antítesis del régimen nacional que teníamos en aquella época. Pero ¿se imaginan una España continuista en materia de inmigración? Porque en España en aquellos años no había inmigración masiva. Y claro que había posibilidad de flujos, podía haber habido posibilidad de flujos desde Sudamérica, podía haber habido posibilidad de flujos desde el Sáhara descolonizado, podía haber habido flujos desde muchísimos rincones del mundo, pero no había inmigración masiva. ¿Se imaginan una España que hubiera actuado con dureza, machacado y colocado en su justa medida a los movimientos separatistas, a las bandas marxistas, terroristas, comunistas de extrema izquierda como ETA, como el Grapo, como Terra Lliure, como el Ejército Guerrillero del Pueblo Gallego, como todas las bandas asesinas de ultraizquierda, repito, comunistas y de ultraizquierda, todas ellas, que hemos padecido durante estos años? La única supuesta banda de extrema derecha que ha habido, que eran los GAL, resulta que la fundó el PSOE, la izquierda. ¿Se imaginan esa España? ¿A qué es lo más parecido al paraíso terrenal que podíamos tener hoy en día? Una España sin autonomías, una España unida, una España en la que se promocionase la natalidad española, donde los españoles tuvieran prioridad en su país para los servicios sociales, para todo. Pues esa era la España proyectada por Carrero Blanco, esa era la verdadera España continuista. Pero ahí hubo una doble pinza, la traición interna, por supuesto ya de los altos gerifaltes del franquismo, ya totalmente vendidos muchos de ellos, aburguesados y, cómo no, muchísimos de ellos ya conspirando en logias masónicas, y el ataque frontal de Estados Unidos. Fue Estados Unidos el que, en el momento en que España iba a dotarse de la bomba atómica, trataron de que el presidente Carrero Blanco renunciara a ella. Trataron de que España firmase el acuerdo de no proliferación de armas nucleares, que este acuerdo es muy gracioso, es: yo tengo bombas nucleares, pero tú no las tengas, que no proliferen. Yo voy de vez en cuando desmantelando unas cuantas cabezas que se han quedado viejas y obsoletas, y me voy dotando de la última tecnología en destrucción masiva, pero tú no queremos que la tengas. Cuando en la entrevista Henry Kissinger le dijo que debían firmar sí o sí el tratado de no proliferación nuclear, pues Carrero Blanco le dijo que no, que no entendía esa actitud, que el peligro actual seguía siendo Rusia. Rusia estaba muy fuerte en aquellos años, se estaba armando, y le dijo Henry Kissinger que España se estaba convirtiendo textualmente en una nación peligrosa, elevándole el tono al presidente español. El presidente español, tratando de bajar el tono, dijo: no, ya, lo que sucede es que España se está convirtiendo de nuevo en una nación importante. A lo que Henry Kissinger replicó: pero es que España, cuando es importante, es peligrosa. A partir de ahí se tienen documentos por parte de nuestros servicios secretos, que fue Henry Kissinger quien, utilizando como siempre a esa marioneta que es la ultraizquierda violenta, los que nos hayáis seguido en todos estos programas y hayáis visto a lo largo de nuestra historia, de nuestra olvidada historia, cuántas veces se repiten esa especie de contubernio entre los ultracapitalistas yanquis sionistas apoyando a los movimientos marxistas, independentistas, masónicos, anticristianos, todo aquel que haya llegado a nuestro programa y esté sorprendido ahora de que George Soros, el magnate multimillonario norteamericano, judío por supuesto, financia la ultraizquierda, que no crea que es una novedad que este tío de repente se ha convertido al comunismo. Es que es la realidad histórica del comunismo durante toda su historia. Como dijo Onésimo Redondo, ya en los años 30, este gran hombre dijo: el comunismo es la herramienta del capitalismo internacional judío para descomponer a las naciones y después dominarlas. Y eso es lo que hemos tenido y la pinza que tuvimos en España. La pinza que cuando el general, el viejo general, se dio cuenta ya era demasiado tarde y acuñó su famosa frase de la conspiración masónico-izquierdista en contubernio con el terrorismo rojo. Porque vio cómo reaccionaba el mundo, un mundo en el que incluido Estados Unidos había pena de muerte y un montón de potencias que tenían la pena de muerte aprobadas se lanzaban al degüello contra España por autorizar el fusilamiento, el último fusilamiento del franquismo contra unos terroristas asesinos. Por supuesto que es importantísimo saber esta parte de la historia. Cuando estudiamos el fin del Imperio Español, de Cuba, de Filipinas, no lo hacemos como una lección de historia que no tiene ninguna actualidad. Todo lo contrario, es que esos grupos anglosionistas que llevaron a cabo aquellas acciones para perjudicar a España son los mismos que llevaron o que ordenaron la muerte de Carrero Blanco para perjudicar a España y que hoy en día, en el año 2016, siguen existiendo. Y uno de sus objetivos sigue siendo que España no levante cabeza. Claro que es importante saber lo que pasó con Carrero Blanco porque nos puede ayudar a entender, pues luego, hechos posteriores como el 11M. Mucha gente que no se cree la versión oficial de las, que se cree la versión oficial de Carrero Blanco y que la defiende, dice que, bueno, si es una tontería, ¿para qué va a matar nadie a Carrero Blanco si luego se va a ir a su casa? Él iba a dejar al rey y Felipe González y compañía gobernar España tranquilamente. Yo, sinceramente, conociendo al personaje, me cuesta muchísimo creer que una persona con ese sentido del deber, con ese sentido patriótico, se fuera a su casa y dejara toda esta banda, al señor Juan Carlos, al señor Felipe González, a Adolfo Suárez, a Carrillo, a Pujol y compañía, las riendas de España. Me cuesta muchísimo creer. Yo creo que todo lo contrario. Él iba a estar ahí para poner un freno a toda esta gente de la cual seguro se fiaba poquísimo. Por otra parte, como he comentado, si entiendes el asesinato de Carrero Blanco, entiendes, por ejemplo, el 11M y entiendes, por ejemplo, esta serie de golpes de Estado que parece que tienen lugar en España cada vez que España toma un rumbo, toma un cariz que no le gusta a Estados Unidos y a estos grupos de poder que pululan a su alrededor, que no le gustaba a Henry Kissinger en su momento, que no le gustó a la Comisión Trilateral. Y bueno, entendemos ese asesinato de Carrero, entendemos ese autogolpe del 23F cuando Suárez empieza a ir un poco por libre y empieza a alejarse de la órbita de Estados Unidos, entendemos ese 11M también en un momento en el que, bueno, hay una lucha ahí de poder internacional y España se convierte en una China en el zapato, y entendemos incluso pues estos golpes de Estado más suaves que hemos tenido últimamente, como el 15M y Podemos, también un golpe de Estado en toda regla, dirigida desde el exterior. Y finalmente, pues bueno, este pequeño golpe de Estado que ha habido en el PSOE hace unos meses, también inducido y fomentado desde fuera. Este 15M y Podemos, cuyo objetivo era, pues, algo bastante parecido a lo que se inició con el asesinato de Carrero Blanco, una segunda transición para España y con bastantes paralelismos. En la primera, el partido del régimen era el PSOE y en la segunda iba a ser, o debe ser, ya veremos, Podemos. En la primera, el medio de comunicación del régimen iba a ser el grupo Prisa y en este iba a ser la sexta. En la primera estuvo como rey Juan Carlos, con su traición entregando el Sáhara como bautismo de fuego y como muestra de su sumisión a Estados Unidos. y en esta pues se lo obligaba a abdicar en beneficio de su hijo Felipe. En definitiva, pues bueno, esta segunda transición estamos a la espera de que si en la primera, de forma política y también simbólica, se mató a Carrero Blanco, a ver en esta segunda si se matará a alguien o no. Parece que le han echado un poco el freno porque los acontecimientos internacionales, tanto en Siria como en Europa, van bastante en contra de los intereses de estos anglosionistas y no quieren abrir más frentes, pero su objetivo final, lo hemos comentado muchas veces, es la balcanización total de España, es la ruina de España y acabar con la soberanía nacional de España. Repito, parece que le han echado un poco el freno, pero en cualquier momento volverán a echar a rodar el proyecto y hemos de estar atentos para impedirlo y, bueno, recoger ese testigo y esa memoria de Carrero Blanco y, bueno, pues conseguir lo que él no pudo, pues conseguirlo nosotros con fuerza, con determinación y sin rendirnos nunca. Manuel. Que él tenía una España proyectada totalmente antagónica a la que tenemos hoy en día, está clarísimo, como católico, como patriota, como militar, lo tenía clarísimo. El proyecto era otro. De hecho, repito, aunque aconsejamos este artículo, hay muchísimos más datos. El libro de Pilar Urbano es bastante extenso en el tema. Y bueno, decir que es que hay muchísimas contradicciones. Si la gente hoy en día hablamos tanto de atentados de falsa bandera, los grupos de izquierda, se mueve mucho todos estos grupos en favor de la verdad del 11S, siempre para descargar de la culpa a los musulmanes, que es verdad, nosotros creemos que no fueron los musulmanes, aunque tuvo que ver Arabia Saudita, Israel y todo ese eje del mal del que siempre hablamos. Pero lo cierto es que es verdad, no fueron musulmanes, pero parece que la izquierda se para ante este gigantesco atentado de falsa bandera que fue lo que cambió directamente el rumbo de España. Pero no fue algo aislado, también coincidió con el asesinato de Aldo Moro, el presidente italiano, que también fue curiosamente secuestrado por las Brigadas Rojas, torturado y asesinado después de un tiempo de cautiverio. Aldo Moro también comentó a su mujer algo muy similar a lo de Carrero Blanco. Aldo Moro, entre sollozos, le dijo a su mujer, y esto es público, es conocido, Henry Kissinger me ha amenazado, y fue, pues bueno, uno de sus reajustes de este matarreyes, de este asesino, de este criminal sionista, que ha liderado la política norteamericana, el Club Bilderberg, todas esas organizaciones de las que tanto hablan ahora ciertos grupos de izquierda, que si tal, que si los Illuminati, pero luego todo parece cierta desinformación, porque no acuden a la realidad de lo que ha estado sucediendo. Y cuando las víctimas han sido España y los españoles, pero no cualquier españoles y cualquier España, los españoles patriotas y los españoles nacionales, porque tienen que saberlo, aquí la transición de pacífica no ha tenido nada. Ha habido 1.000 víctimas, como mínimo 1.000 víctimas que han sido a manos de ETA, y entre esas 1.000 víctimas, muchas de ellas daños colaterales, ha habido una serie de asesinatos selectivos para reajustar el régimen terrible. Se ha liquidado a muchísima gente que no era que impedía, que era un pequeño obstáculo para los planes, como ha dicho Miguel, de esta élite. Es importantísimo saber que, bueno, que se conocen muchísimos datos, se conocen por parte de nuestros servicios secretos en documentos desclasificados, incluso el tipo de bomba que utilizaron los supuestos etarras que cavaron un túnel que llegaba hasta el recorrido habitual del presidente de España, a escasos metros de la embajada norteamericana, cuando sabemos los equipos de seguridad que hay, sobre todo en las embajadas israelí o norteamericana, en las que nadie se puede acercar, pero vamos, pegando carteles en frente de la embajada israelí, nuestros compañeros son detenidos en 30 segundos por las patrullas policiales, inmediatamente. Esa es la seguridad que tienen. ¿Se imaginan ustedes a unas embajadas que están dotadas con equipos de seguridad sísmicos, que hubiera un grupo de etarras en el subsuelo haciendo un túnel? Pero ¿quién puede creerse esta broma? Una banda como la Etarra, que había hecho un puñado de asesinatos, todos cutres, de bajo nivel, sin ningún tipo de fuerza. Una banda de cuatro marxistas, podríamos decir, que aprovechaba ya la apertura y la debilidad del régimen en esos años para hacer sus primeros pinitos y empezar su carrera de terror. Pero que no fue su carrera bestia hasta que no le dieron la amnistía. Curiosamente, llegó el gobierno democrático, los sacó a todos de la cárcel y es cuando empezamos a tener prácticamente un muerto diario y a veces más. Tuvimos barbaridades de muertos. Yo recuerdo aquella época constantemente guardando minutos de silencio en los colegios porque las víctimas eran casi diarias. ¿Alguien se imagina de verdad que pudieron hacer estos Etarras ese atentado cuando se sabe ya que fueron minas de última generación norteamericanas de Fort Bliss las que colocaron unas minas con unos sensores super avanzados, también del tipo sísmico, que en cuanto detectaron el objetivo fue volado por los aires? Y se sabe hoy en día. Pero todo esto nos lo ocultan, parece que es que España somos así de tontos, siempre es la misma historia. Los españoles no tenemos enemigos, somos la única nación que ha venido al mundo sin enemigos, para divertirnos, para tumbarnos en la playa, para tomar cervecitas en verano y para bailar en las discotecas. Para eso hemos venido a la vida. Y claro, gente tan simpática, ¿cómo va a tener enemigos? ¿Cómo va a haber conspiraciones? Todo lo que nos pasa es que somos tontos de remate, es que la ETA, el otro, el de más allá. No, señores, esto es una auténtica guerra contra España por parte del poder oculto, de ese poder invisible que ya no es tan invisible, por parte de los de la mano oculta que mueve los hilos. Son esos que se fotografían normalmente ocultando una mano, o se han pintado cuadros históricamente ocultándose una mano. Esa masonería, esas logias anticristianas que han sido la principal herramienta del poder yanqui sionista para descomponer a las naciones, dominarnos y subyugarnos. Y esto lo denunciamos y lo paramos ya, o no hay solución alguna. Seguiremos viviendo en el engaño. Ningún partido nacionalista que diga es que de esos temas no hay que hablar, es que de esos temas no dan votos, es que así no vais a conseguir nada, es que estáis muy radicalizados, no valen absolutamente para nada. El único problema que ha tenido España es que no ha sido capaz de ver a su enemigo. En el momento en que España sea capaz, lo primero, de conocer que tiene enemigos y de verles la cara, ese día España vuelve a partirles la cara sin ningún problema. Que por eso lo crearon históricamente. Históricamente la masonería no viene de Babilonia, ni los Anunnakis o como se llamen esos, ni de hace 50.000 años, ni rollos patateros. Todo esto son mandangas, es desinformación que ellos mismos generan para revestirse de un carácter sacro, invencible y que llevan determinando la historia de la humanidad desde el origen de los tiempos. Esto es falso. Esto tiene la fecha clara de la derrota que tuvieron en Cartagena de Indias, cuando dijeron ya que había que acabar con el Imperio Español, con los Blas de Lezo de España, no de frente, no de cara, sino con la traición, el veneno, la puñalada por la espalda y el engaño. Y en eso estamos. Paramos un momento, escuchamos la canción San Lorenzo de Topi Neri y enseguida volvemos. Ricordo di troppe persone, tutti chiusi. di bandiere rosse, non incontro manifestazione, devo andare a vedere le sirene rampeggiare, centinaia di braccia tese, non ci potete fermare. I poliziotti controllano la piazza nera, denunce, minacce, perquisizioni, ma chi cazzo se ne frega? San Lorenzo, vernice, sangue, scolla, uno snorra colpito a fuoco, voglia chi molla. San Lorenzo, vernice, sangue, scolla, uno snorra colpito a fuoco, voglia chi molla. Estamos aquí de vuelta. Ha hablado antes Manuel de esa España con la que soñaba Carrero Blanco, y una de las partes era una España sin separatismo, o por lo menos un separatismo reducido a la mínima expresión y desde luego lejísimos de toda esta basura que tenemos hoy en día. Pero claro, ese no era el plan de estos grupos de poder, el plan era el opuesto. No podía haber una España unida porque, como dijo Kissinger, una España unida es fuerte y una España fuerte es peligrosa. Por lo tanto, había que fomentar el separatismo a través de esa balcanización que nacería del Estado de las Autonomías. Desde entonces, todo han sido cesiones continuas al separatismo, de la misma manera que el Partido Popular, por ejemplo, pues no toca ninguna de las leyes de ingeniería social masónica y la gente no entiende por qué. Pues de la misma forma, el PP, el PSOE, todos, incluso Ciudadanos, ya lo veréis, todos ceden ante el separatismo y la gente tampoco entiende por qué. Pues es muy fácil, porque son imposiciones de estos grupos de poder, desde la Unión Europea, desde Estados Unidos, desde el Club Bilderberg, etcétera. Quieren una España débil, quieren una España dividida, balcanizada, y por eso estos son órdenes externas que llegan desde fuera y que todos los partidos del régimen del 78 tienen que obedecer. Viene esto a colación de esta nueva negociación de España, del gobierno de España con el separatismo, que ya se ha iniciado bajo cuerda, personificada en Soraya Sáenz de Santa María, la vicepresidenta, que ha sido nombrada por Rajoy para llevar la negociación. Y bueno, de momento parece que están en esa primera fase en la que ambas partes de la negociación pues ponen la fuerza encima de la mesa. En este caso no es una fuerza física, pero sí que es fuerza de todo tipo, fuerza legal, fuerza mediática, etcétera. En el caso del gobierno de España, pues bueno, vuelven a salir de repente noticias de la familia Pujol. De repente el Tribunal Constitucional, claramente dirigido por los partidos políticos, anula esa voluntad, esa votación separatista en el Parlamento de Cataluña. Y bueno, pues van tomando el gobierno sus medidas de presión también en la prensa a través de sus periodistas comprados por el lado del separatismo. Pues leemos en libertaddigital.com que la familia Pujol dice que tiene un dossier sobre las actividades nocturnas de Fernández Díaz, del anterior ministro del Interior. Y también, por su parte, el separatismo saca a sus perros de la SCUP a la calle para que pues hagan medidas de presión contra el Estado español. Queman fotos del rey, atacan y agreden a policías y van a cuarteles de la Guardia Civil a gritar, a amedrentar, a asustar, y bueno, ya sus gritos típicos del País Vasco, de gritos proetarras de fuera las fuerzas de ocupación. Curioso que no se van a ninguna mezquita a gritar fuera las fuerzas de ocupación. Parece que la ocupación española, entre comillas, les parece muy mal, pero la ocupación islámica a toda esta gentuza de la SCUP les gusta bastante. ¿Cómo acabará todo esto? Pues es pronto aún para decirlo, pero mi opinión, pues viendo el análisis histórico, pues como siempre, con más cesiones y con más dinero para el separatismo catalán. Un separatismo que este último proceso, pues todo indica que también fue, como siempre, este separatismo fomentado y financiado desde fuera para debilitar a España, en este caso también, como siempre, desde Estados Unidos y desde Israel. Ahí están, como siempre recordamos, esos viajes de Artur Mas a Israel y esas entrevistas con el embajador de Estados Unidos antes de iniciar este proceso separatista. Pero parece que ni Israel ni Estados Unidos con Donald Trump están en situación actual de apoyar demasiadas aventuras separatistas, sobre todo el propio Donald Trump, cuando ha dicho que no va a intervenir tanto fuera y que va a ser bastante aislacionista. Y bueno, como comento, todo indica que esto acabará en un pacto, y ya veremos, en forma de concierto económico catalán, aunque lo llamarán de otra forma. El tiempo dirá lo que pasa. Y simplemente, para terminar mi intervención, pues resaltar la vergonzosa y la cara dura que tiene el señor José María Aznar, que está criticando este proceso cuando el mayor culpable, o uno de los mayores culpables, junto con Suárez, es él, en aquel vergonzoso pacto del Majestic, creo que se llamó, en el año 96, en el que el señor Aznar le dio todo, absolutamente todo, al señor Pujol y al separatismo catalán. La mayor cesión de competencias que ha hecho un gobierno de España al separatismo catalán la hizo Aznar en el año 96, y es bastante llamativo y bastante vergonzoso que Aznar y sus lacayos mediáticos ahora critiquen a la señora Soraya y al Partido Popular cuando ellos en su momento hicieron lo mismo o incluso peor. Así que aquí son todos iguales, desde Suárez hasta el rey, Felipe González, Aznar, Zapatero. Ya veremos también como el señor Rivera, este que va de antiseparatista, también entrará en el enjuague. Y yo me veo venir esto, otro pacto de España con los separatistas, con más competencias para el separatismo y una España más débil, más separada, más balcanizada, y en un proceso pues que continuará hasta que al final España pues acabe balcanizada del todo. Si nos volvemos ciegos, pues no podremos ver. Esto que suena a perogrullo es efectivamente una perogrullada. Pero nos hemos vuelto ciegos para muchos temas, como siempre hablamos de nuestra historia. Si vemos cuál es el pasado, si vemos cuáles han sido nuestros enemigos, si vemos cómo ha ido avanzando la situación, si aprendemos a leer los símbolos, si vemos esa bandera llamada ya por muchos la cubana, la estelada, lo que simboliza, pues tenemos claro cuál es el futuro que esperan para nuestra patria. El otro día hablábamos de que después de que todos estos idiotas del cine español hicieran chanza sobre los últimos de Filipinas, lo hablamos en el programa anterior, pues hablamos de la posibilidad de que, bueno, de que no era raro que aquellos hubieran salido como héroes entre vítores con formación militar. En aquel momento ya se estaba produciendo un genocidio en el que los mandos norteamericanos habían dado la orden de matar a todo aquel que tuviera más de 10 años. ¿Y a quién se mató? ¿Se mató a Filipino Salazar? Pues no. Tenemos datos encima de la mesa de que se mató a los hispanohablantes, a los que después de 300 años de dominación española de la isla, pues eran los más europeizados, los católicos, los cristianos, los más avanzados, los que tenían un mayor conocimiento universitario, técnico, los mejores preparados, y con esto se cargaron un país. Cuando vemos la persecución que se hace nuevamente a los castellanohablantes en Cataluña, cómo están apoyados y quiénes son los gerifaltes de todo esto, porque yo no entiendo la gente cómo no se lo pregunta. Estamos viendo cómo auténticos enjambres humanos mueven la opinión pública y machacan a gente como Rita Barberá. Vaya por delante que no pongo la mano en el fuego por ella. Pero esta señora, que se sepa, no tiene cuentas en Suiza, no le han encontrado capitales ocultos y tenía un patrimonio más que modesto para una alcaldesa que ha estado la barbaridad de años que ha estado ella al frente de una capital importante a nivel mundial, de una capital famosa que ha llevado grandes eventos. Pues la señora no era rica. Sin embargo, no hay enjambres humanos contra los Pujol. No los tenemos en la cabeza como el máximo exponente que lo son de la corrupción. ¿Y todo esto por qué? Porque sabemos que el señor Pujol, Jordi Pujol, era el comisionado, es decir, el hombre de España para la Comisión Trilateral, que era aquella gran organización que junto con el Bilderberg dominaba en todos aquellos años, igual que domina ahora. Es decir, para que nos entendamos, que era un Bilderberg, un tío de la élite. Por eso nadie se mete con ellos. Y bueno, salta alguna información. Ha habido una lucha de poderes porque el otro comisionado de la trilateral en España era el rey don Juan Carlos. Sabemos que son socios, sabemos que comparten cuentas, que han compartido negocios, que han compartido testaferros y que estos últimos años se han dado de tortas. Y por ahí empieza a haber una brecha por la que se ve algo contra los Pujol, pero se ve poquísimo. En cuanto parece que les van a tocar de nuevo, vuelven a salir los chicos de la gasolina, guillotinando fotos, amenazando descaradamente. Madre mía, si se nos ocurriera a los nacionales guillotinar al rey o guillotinar a otro político, aunque fuera de forma simbólica como han hecho estos señores de la CUP. Nos enfrentábamos a todos los tribunales del odio de la nación. Sin embargo, aquí no pasa absolutamente nada con esta gente. Todo lo contrario. Repito, no hay scratches, no hay escándalos, y ahora parece que, según informa Libertad Digital, la familia Pujol dice que tiene un dossier sobre las actividades nocturnas de Fernández Díaz. Pues bueno, por ahí parece que quieren presionar al gobierno. Lo que pasa es que esto es bastante peliagudo, porque si es real esta información que da Libertad Digital, de que unos detectives yanquis de Nueva York le han estado siguiendo y esgrimen esto como chantaje, pues no mucho nos imaginamos que no va a ser que el hombre tiene unas amantes por ahí ni una canita al aire. Me imagino que hay siempre lo que hay con nuestra élite. ¿Y qué es con toda esta élite oculta lo que hay? Siempre casos de homosexualidad, casos de pedrastía, porque si no, repito, estoy especulando, no estoy acusando a nadie, pero ¿qué sentido tiene tal amenaza? Oye, oye, que tenemos un informe de tus actividades nocturnas, estate quieto. Vamos, ningún gobierno paralizaría una acusación del tamaño de la que hay contra los Pujol porque el señor Fernández Díaz se dedique a pasear con señoritas de pago por ahí, o porque tenga una amante pechugona. Evidentemente hay algo gordo detrás de todo esto. Y eso es en lo que nos movemos, en mafias, sectas que escogen siempre a gente que sea lo más viciosa, corrupta y hecha polvo posible para tenerlos siempre amenazados con el chantaje. Esto es muy parecido, y ya me estoy yendo de tema, pero es muy parecido a todo este tema terrible que no es leyenda urbana de las snuff movies. ¿Para qué se hacen estas snuff movies? ¿Simplemente por deleite sexual? Ni mucho menos. Se hacen para tener controlados a los firmantes de esos terribles pactos, estilo el pacto de Alcácer, que se firman entre la élite política para asegurarse su permanencia en el poder y la no agresión los unos a los otros. Estamos inmersos en la mayor de las corrupciones de la historia de España y tenemos que barrer con todo este sistema, con todas nuestras fuerzas. Tenemos que movernos. Esto no va a caer con 4 votos. Esto no va a caer con 4 plegarias diciendo, bueno, a ver si tal. Por supuesto que hay que rezar. Y por supuesto que hay que tener buenos deseos y deseos positivos, pero aparte hay que luchar y hay que movilizarse, porque si no, lo vamos a pasar muy mal. Y lo peor de todos, nos vamos a quedar sin nación y a dejar sin paraguas protector a las generaciones venideras. Seremos una escoria de seres humanos si nos dan la España que nos han dado nuestros padres y damos a nuestros hijos la basura que les estamos legando. Así que, por favor, todos aquellos que nos oís, que cada día sois más, cada día nos oís por distintos medios, compartís cada vez más este audio, moveros, empezar a prepararos. La lucha radical está a la vuelta de la esquina y hay que hacerla. He comentado antes que si el separatismo catalán al final acaba llegando a un pacto con el gobierno de España y acaba renunciando temporalmente, siempre, por supuesto, al separatismo y a la independencia en este momento, podría ser por la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos. Donald Trump, ya lo he comentado antes, es un aislacionista, no tiene demasiada intención en meterse en temas que no incumben al pueblo autóctono de Estados Unidos y es muy probable o casi seguro que no va a apoyar al separatismo catalán como lo apoyaban gobiernos de Estados Unidos anteriores. Donald Trump, que ya ha empezado a dar sus primeros pasos en forma de nombramientos. Y bueno, son nombramientos que llaman bastante la atención, son todos, sí, es cierto, multimillonarios, siempre esto llama la atención, los multimillonarios siempre pueden tener la tentación de apoyar a su grupo económico en vez de apoyar a su patria, a su país, pero todo indica que estos multimillonarios pues serían, por así decirlo, sí, de esta élite millonaria, pero del sector patriótico, nacionalista, americano, frente a ese globalista, internacionalista que está mandando o que ha estado mandando durante tanto tiempo y hasta ahora. Si repasamos los nombramientos, vemos a negacionistas del cambio climático, el ministro de Asuntos Exteriores es un prorruso que además parece que se enfrentó a la familia Rockefeller en la petrolera ExxonMobil, vemos también gente contraria completamente a esta ingeniería social, contrarios al aborto, gente que quiere defender las fronteras de Estados Unidos, gente directamente anti-Islam, gente como el futuro director de Seguridad Nacional, que dice que el Islam no es una religión, que es una ideología política a la que cataloga como una amenaza muy violenta y un cáncer maligno que debe ser eliminado. Desde luego, nombramientos que bastante esperanzadores. Es cierto que hay una excepción que no sabemos por dónde andará, que es su equipo económico. Se está rodeando de gente que viene del núcleo duro de la banca Rothschild y de Goldman Sachs. Por lo tanto, es, como digo, bastante extraña esta nominación. Veremos por dónde van los tiros. Desde el principio hemos dicho que no le damos un cheque en blanco, pero yo creo que globalmente los nombramientos son positivos y, bueno, ya veremos. Este equipo económico todavía no ha tomado ninguna medida. Sí que es verdad que ya está protegiendo empleos en la industria de Estados Unidos y, de momento, hasta que haga lo contrario, pues le damos desde este programa el beneficio de la duda a la espera de nuevas decisiones de Donald Trump en política internacional. Parece que se va a enfrentar a China, está tomando una política bastante inteligente de romper esa alianza entre Rusia y China, buscar un acercamiento con Rusia y luego pues está buscando un poco una cuadratura del círculo con el Estado de Israel, ya que ha dicho que se quiere llevar bien con ellos, pero al mismo tiempo quiere aniquilar al Estado Islámico, que todos sabemos que es indirectamente está favoreciendo la posición del Estado de Israel en Oriente Medio y al mismo tiempo parece que quiere romper el acuerdo nuclear con Irán, es decir, decir. De momento parece que es un rompecabezas lo que está montando Donald Trump en Oriente Medio, y como antes, pues habrá que ver cómo evolucionan los acontecimientos de su política exterior, aunque de momento es bastante esperanzadora, sobre todo cómo le ha parado los pies de una puñetera vez a la competencia desleal de este estado chino que estaba reventando la economía norteamericana a base de trampas como la devaluación continua de su moneda. Y una prueba de que no lo está haciendo nada mal y que hay mucha gente nerviosa con Donald Trump es esta reunión que se ha filtrado estas últimas semanas entre George Soros y su banda, que directamente están planeando cómo derrocar a Donald Trump, como una lo que ellos llaman una revolución de colores, es decir, pues revoluciones totalmente prefabricadas para derrocar a un gobierno, y que ya hemos visto tantas y tantas, incluso en la propia España con el 15M y luego con Podemos. Este Soros, que tiene casi 200 ONGs y 1.200 organizaciones de izquierda a su servicio, o sea que este señor tiene mucho poder, tiene muchos medios, y ya veremos cómo esta camarilla de globalistas internacionalistas dirigida por Soros puede derribar a Donald Trump. Así que es un comienzo, Donald Trump, una esperanza no solo para Estados Unidos, sino para el mundo entero. Y bueno, solo decir que la posición de Europa, como siempre, fuera de lugar, esta desastrosa Unión Europea que se volcó con Hillary Clinton, y que me imagino que el señor Donald Trump, al igual que Putin, se la tienen jurada a la Unión Europea, y aquí, como siempre, seremos los tontos útiles y los que pagaremos los platos rotos, los ciudadanos europeos, de la criminal política de nuestros dirigentes. Efectivamente, así es, ya tiene nombre y todo la revolución, que de colores, nuevamente hemos visto la revolución naranja que fracasó en Ucrania para posteriormente en el 2014 pues ya triunfar los aliados del Soros, incluso revestidos de los colores nacionalistas amarillo y azul de la bandera ucraniana, partidos como Sloboda o como que significa libertad, o como el partido, el Pravi Sector, el sector derecho, eran clarísimamente herramientas de Israel para destrozar el país, y la prueba es cómo están dejando Ucrania con ventas constantes de soberanía, de riqueza nacional. Se han llevado todo el oro a Estados Unidos, se están llevando la tierra agrícola fértil, pero tal cual, no es que la estén comprando como los chinos, es que se la están llevando en camiones, y están deshaciendo una nación que, de haber sido aliada de Rusia, podría haber sido la gran aliada de Rusia frente a la decadencia occidental. Dentro de muy poco, ahora de momento no lo vemos, la mayor parte de Ucrania está emigrando a otros países, tenemos casi, creo que es cerca de 1 millón de ucranianos ya en Polonia, pero dentro de poco veremos la inmigración también masiva y la islamización de este país conforme a todo lo que toca la Unión Europea. Pues bueno, volviendo, ya tiene nombre, la revolución contra Trump va a ser la revolución púrpura. Decía que hemos visto, pues eso, de todos los colores posibles, de las florecitas, la de los tulipanes, siempre todo revestido de colores alegres, ese mundo arcoíris de un individuo que fue expulsado de toda la Europa del Este porque incluso, según la CIA, cuando financiaba todas las actividades anticomunistas, porque este era anticomunista en los países comunistas y es procomunista en los países occidentales, es decir, es un agitador, un desestabilizador del máximo exponente, cuya única finalidad es la de ganar dinero él y su lobby. Pues este individuo fue acusado, incluso por la CIA, de estar detrás de algunos atentados en Praga y en diversos países, como ya digo, en la época de los años 80, en la época de todavía una gran influencia comunista. Ver que está haciendo toda una serie de nombramientos, la verdad, acertados, otros nos asustan un poco, todo lo que tiene que ver con financieros normalmente pues judíos, no significa ni mucho menos que todas las personas de este pueblo o de esta condición sean malas personas, ni mucho menos, pero ya si encima son financieros y de firmas como Goldman Sachs, pues hacen que nos estemos un poco alertando con esos nombramientos en economía. Aún así, habrá que ver si la lealtad de estos hombres es una lealtad internacionalista o una lealtad más proamericana. Decíamos en otros programas, apuntábamos de que este señor que no es que sea un camarada nuestro, como parece que hay algún tonto, que es que siempre estamos con lo mismo. Hablamos un poco bien de Putin y ya nos están diciendo que es que Putin, estamos diciendo que es de los nuestros, y nos ponen los cuatro ejemplos en lo que se demuestra que no es de los nuestros. No decimos que Putin sea de los nuestros, no decimos que Trump sea de los nuestros. Lo que estamos diciendo es que lógicamente está avanzando en muy buena dirección. Tenemos nombramientos, aparte de estos negativos, muy interesantes, como fue el de Bannon, o ahora como el nuevo, bueno, aparte de los Provida, como Ricky Perry, quería ver el que va a controlar la seguridad nacional, que es un enemigo declarado de la propagación del Islam, y que incluso ha sido alabado, no es que sea una especie de neocom psicópata que quiere declararle la guerra al Islam, ha sido alabado por una persona a la que nadie puede tachar de islamófobo, como es David Duke. Que aquí en la prensa lo siguen presentando como el jefe mayor del Ku Klux Klan. Esto es ridículo. David Duke nunca ostentó ese puesto tan alto y además era muy joven. Estamos hablando de hace prácticamente 40 años cuando él perteneció a esta organización. Luego ha tenido una carrera política muy brillante en Estados Unidos, ha estado un tiempo en el exilio en Europa, luego ha vuelto, pero en fin, no le podemos acusar desde luego de islamófobo, una persona que ha estado constantemente en congresos en todo el mundo árabe hablando de la cuestión sionista. Tenemos un montón de nombramientos que parecen que son positivos y sobre todo los patéticos medios de comunicación haciendo ahora en España la campaña de que, bueno, podría estar Rusia detrás del tongo de las elecciones americanas por un hackeo informático. Por favor, si ese es todo vuestro argumento, de verdad, retiraros, porque qué ridículo más espantoso sería para los Estados Unidos de América, Dios nos libre, la superpotencia que tiene todas las bombas nucleares o las más potentes, el mayor ejército de la Tierra, los más bestias, los más salvajes, resulta que son tan tontos que en un caso como las elecciones se las falsea Putin desde el otro extremo del mundo. Por favor, no pongan ese ejemplo, es que es ya vergonzoso. Pero en fin, en el propio Estados Unidos, cosa que aquí no nos dicen, fuentes a las que podríamos tildar de más patriotas, aunque por supuesto Trump tan pro-sistema y tan corruptas como la CIA, pero por lo menos velan por un poder terrenal patrio, un poder terrenal norteamericano como el FBI, están diciendo que estas acusaciones carecen de toda credibilidad. El propio Trump ha sido muy radical en su defensa y ha dicho, lo cual le halaga sobremanera, ha dicho, las acusaciones que están haciendo sobre el robo de las elecciones por parte de los rusos con mi confabulación son los mismos que llevaron al país entero a una guerra terrible, exterminaron a otra nación porque decían que Saddam Hussein tenía armas de destrucción masiva. Hasta ahí está llegando el radicalismo antisistema del señor Donald Trump, cuestionándose toda la política desde de estos años, que ha sido terrible, que ha sido uno de los años de mayor poder. Parecía que se habían lanzado una loca aventura, una loca desbandada por la conquista del mundo con la mayor de las ocultaciones, los mayores de los terrores. Bueno, ya hemos ido describiendo cómo ha sido Estados Unidos a lo largo de su historia. Quizá ya por primera vez ha llegado un hombre de negocios, sí, pero un hombre de negocios tradicional, cristiano, que va a empezar a mirar por Estados Unidos. También parece que quiere reindustrializar el país, empezar a vender más barato y a frenar la competencia desleal china para dar de comer a los estadounidenses. ¿Es esto malo? Están criticándole en los nombramientos como algo terrible que ha puesto a un exdirigente de Exxon, a un alto cargo de la petrolera Exxon, que es muy amigo de Putin y que está condecorado. Pero bueno, ¿qué desvergüenza más repulsiva tienen los medios de comunicación? Esto es negativo. Cuando hace unas semanas no se miraban ni a la cara, bueno, no miraba a la cara el Obama, que había pedido no estar a solas en la habitación con Putin porque le tenía miedo directamente. Había peligro de una tercera guerra mundial entre dos superpotencias y ahora es criticable cerdos periodistas, que no tenéis otro nombre, cerdos periodistas españoles. ¿Es criticable que ponga un prorruso al frente de exteriores? ¿Qué queréis? ¿Más guerra, más destrucción? Ya os estamos viendo la cara y lo vais a pagar. Lo vais a pagar muy caro porque está costando muchas vidas este desastre que estáis creando. Pero ahora, ya que haya periodistas diciendo que hay que dar una nueva oportunidad a los sirios, y estoy cambiando de tema, pero es el mismo tema, a los sirios que están huyendo de Alepo, que son todos terroristas, diciendo que hay que dar una nueva oportunidad a los yihadistas, o mintiendo descaradamente y hablando de Bashar al-Assad como un dictador terrible y asesino, y poniéndonos en la tele estos cortos lacrimógenos de los barbudos miserables estos diciendo, ay, temo ahora por mi vida, nos están fusilando, pues claro, ojalá de verdad os estén fusilando y no quedéis ni uno y exterminen como ratas hasta el último de estos yihadistas del ISIS. Segunda oportunidad, ni nunca debimos haberles dado la oportunidad ni tan siquiera de haberse levantado cuando teníamos países como estos. Pues ahora Donald Trump está dando, como ha dicho Miguel, un giro total a su política, a la política de Estados Unidos, o por lo menos parece que lo está dando. Repetimos, Democracia Nacional, Manuel Canduela, Miguel Blasco, ninguno ponemos la mano en el fuego por este hombre. Aunque nos parece un Henry Ford, esa sería una comparación bastante exacta, un hombre de éxito, muy patriota americano, trabajador, con las ideas muy claras, no es un financiero, aunque también ha hecho sus pinitos en las finanzas, es un creador de riqueza, un empresario de los de verdad. Pero no ponemos la mano en el fuego por él, no ponemos la mano en el fuego por ningún yanqui. Y anglosajones, ¿qué quiere que diga? ¿Poner la mano por ellos, por muy poquitas personas que conocemos a título individual? Pero vamos, desde luego, no alegrarse de esto es no querer aprovechar una ola que nos viene bien dada para cabalgarla. Hacemos un pequeño descanso y enseguida volvemos. ¿Te sientes discriminado en tu tierra? ¿Ves que tienen más derecho los de fuera que los de casa? Rebélate contra la injusticia. Otros ya lo estamos haciendo. Apóyanos. Haz un donativo en democracianacional.org. Bueno, estamos aquí de vuelta y vamos a hablar de un tema bastante importante que ya lo hemos tocado en algunos otros programas, que es, pues bueno, estos lobbies ideológicos, lobbies que están buscando una cierta ingeniería social que a nuestro entendimiento es totalmente negativa para nuestra sociedad. Y bueno, cada vez, y por suerte, pues más gente valiente como nuestra invitada de hoy está contraatacando toda esta propaganda masiva y este bombardeo con el cual pues nos machacan día a día, que parece que solo hay un pensamiento único en este tipo de temas, y ni mucho menos. Hay muchísima gente que se opone a ellos y cada vez con más fuerza y con más ganas está haciéndonos ver que estos lobbies y estas ideologías son equivocadas y tenemos que resistir su lavado de cerebro, por así decirlo. La invitada de hoy ha escrito un libro que se llama Cuando nos prohibieron ser mujeres y os persiguieron por ser hombres, y ella es Alicia Rubio Calle. Hola, Alicia, ¿qué hay? Hola, encantada de estar aquí con todos vosotros. Eres profesora, eres miembro de Profesionales por la Ética y, bueno, has escrito este libro que, por lo visto, pues ya te está dando algunos problemas. Creo que incluso para publicarlo te dieron algunas editoriales problemas para hacerlo, y creo que, corrígeme y explícame exactamente el caso, que el partido Podemos también ha tenido algún problema con tus ideas. Sí. Cuéntame, Alicia. Bueno, pues no sé, el problema es si Podemos o yo. Vamos a ver, el tema es muy controvertido. El tema es un tema en el que hay unos lobbies que tienen dinero y poder y que intentan por todos los medios que no se conozca realmente lo que hay detrás. Entonces el libro lo cuenta, el libro no dice más que verdades. O sea, no dice nada, ni el libro es homófobo, ni el libro es machista, ni el libro nada, dice la verdad. Pero claro, ha habido dos editoriales, yo lo llevé, me dijeron que el libro era muy bueno, pero en un caso acababa de haber, digamos, un cambio de poder y la nueva persona decía que no se atrevía a publicarlo por si pudieran haber pues demandas o algún tipo de cosas, y la otra también se desmarcó. Entonces decidimos publicarlo, lo publiqué con ayuda de profesionales, por Amazon. Y el libro está ahí en Amazon. Y efectivamente he ido a presentarlo a San Fernando, a Cádiz, y primero en una sala, porque es que resulta que las personas que pensamos diferentes somos también ciudadanos, pagamos nuestros impuestos, y entonces se pidió una sala. Lo hice a través de, me lo pidió Acteoid, y se pidió la sala pública, y un lobby feminista dijo que no se nos dejara, porque íbamos a decir cosas, ya lo sabían ellas, ya sabían que íbamos a, ahí nadie había leído el libro ni nada, pero dijeron que no se nos dejara, y luego una vez se hizo el acto en el que se presentó el libro, que está colgado y que todo el mundo puede ver lo que se dijo, y no se dijo nada, sin embargo Podemos salió a todo correr a decir que no se volvieran a dejar a gentuza como nosotros en centros públicos, porque era para ellos, claro, para ellos y la gente que piense como ellos. Entonces, yo lo que tengo muy claro es que yo soy una ciudadana, tengo mis razones para decir lo que digo, y si hay alguna persona en algún centro que quiera que yo presente el libro, que me lo diga, porque yo voy a luchar por la voz de todos los que pensamos diferente, con razones además de peso. Muy bien, Alicia, me imagino que te lo habrán preguntado muchas veces, pero la pregunta es inevitable. ¿Qué es la ideología de género y por qué es tan negativa? Porque puede haber gente que piense, bueno, tampoco pasa nada si se piensa que los hombres y las mujeres son biológicamente iguales, aparte de los genitales, y psicológicamente iguales y emocionalmente iguales, tampoco es para tanto, o no, o sí que es realmente peligroso. ¿Por qué esta es negativo y cómo se puede desmontar esta ideología de género? Vamos a ver, varias preguntas. Una, ¿qué es y por qué es peligroso? La ideología de género en realidad es una mentira. Es decir, está basada, ya Engels en uno de sus libros ya hablaba de que, es decir, lo que es la dialéctica de oprimidos y opresores del marxismo ya la enfocaba la familia. Es decir, la mujer es la oprimida, el hombre es el opresor. La mujer era el proletario, el hombre es burgués, y la manera de resolver eso es que el oprimido elimine al opresor y se haga, esta dialéctica se haga con el poder. Entonces, ese planteamiento se aplicó en los años 50, 60, es decir, hubo un primer feminismo de mujeres que lo que pedían pues eran los mismos derechos, una cosa normal, porque hombres y mujeres somos iguales en dignidad y en derechos. Lo que no somos iguales es en el resto de las cosas. Y sin embargo, en esta nueva dialéctica lo que se pretende es precisamente, por la ideología en la que se basa, sustituir imitando al opresor, al varón. Entonces cuando empiezan a aparecer mujeres que odian su feminidad, odian la maternidad como la forma de opresión máxima, odian al varón, la cosa se descabala completamente ya cuando sale un manifiesto que se llama Manifiesto Scum, que lo saca una loca, que lo que propone una señora esquizofrénica además, que en fin, casi asesina a Andy Warhol, y esta mujer por lo que era, odiaba a los hombres, era lesbiana, era una resentida, y lo que decía era que el hombre tenía que desaparecer, que había que matarlos, que había que abortarlos cuando los fetos fueran varones, que había que dejar unos cuantos para aquello de la procreación, digamos en granjas, y algunos esclavos, digamos, por decirlo de alguna manera. Eso, que es una auténtica locura, que es puro nazismo. Sin embargo, todos los movimientos feministas posteriores, de una forma u otra, lo han aceptado. Entonces, el planteamiento de que la mujer tiene que ser superior, de que la mujer merece ser superior, es lo que se ve ahora en este momento en todos los lobbies. ¿Por qué es peligroso? Porque nos engaña a todos. Porque da una imagen de la mujer, es decir, a las mujeres se nos dice que somos lo que no somos, por eso digo que se nos prohíbe ser mujeres. Se nos dice que nos manipulan cuando simplemente nos muestran un poco nuestras propias características neurofisiológicas y biológicas, y sin embargo no considera manipulación hacernos creer que somos hombres, que somos igual que los hombres y no lo somos. El varón, como es muy duro de pelar, el varón heterosexual, la persecución es tremenda. Una de las evidencias es la famosa Ley Integral de Violencia de Género. Al varón se le trata como un maltratador genético, un asesino genético, un ser despreciable, del que no se puede esperar nada bueno, y naturalmente hay que erradicarlo como sea. Y todo eso está generando muchísimo dolor, muchísimas. Luego, además, entre medio quedan los niños, entre medias. Es decir, una de las cosas que quieren es la destrucción de la familia, en esta reingeniería genética de la que has hablado, porque naturalmente la familia protege a hombres, a mujeres y a niños de toda esta ideología. Claro. El hombre. Sí, sí, Alicia. El hombre, sí, mediante todos estos divorcios en los que sale tremendamente mal parado económica y anímicamente, en los que en muchos casos se le acusa de maltratador sin serlo, se le quita a los niños, el hombre se queda completamente destrozado. Y además es perseguido incluso por actos masculinos, no machistas, como puede ser un piropo, como puede ser su propia forma de ser, su propia masculinidad. La mujer es denigrada, se le convence de que puede no ser madre cuando ella es madre y matar a su hijo dentro del seno, se le engaña diciéndole que puede ser como el varón en muchísimos aspectos que no lo es, es decir, se le deja sola, se le promete que ella va a ser muy libre y luego resulta que no se permite la custodia compartida, con lo cual tiene que hacerse cargo de los niños, todo un engaño continuo. Y luego los menores, lo terrible que es que los menores se quedan completamente desprotegidos, niños con personalidades, claro, de estas uniones que terminan mal, que terminan a palos, que no se ayuda de ninguna manera a de alguna manera reconducirlas al menos a una relación razonablemente sensata. Los niños, pues eso, quedan ahí, y luego además los lobbies intentan y están entrando en los centros para contar una serie de mentiras que perpetúen todos estos comportamientos. Claro, porque esto, base biológica, no tiene ninguna, ¿verdad? Está demostrado y es ciencia que somos psicológicamente, emocionalmente y biológicamente diferentes. A ver, somos muy diferentes, pero no somos mejores o peores, somos complementarios. Claro. Entonces, el asunto, vamos a ver, nadie puede, en ninguna cabeza humana cabe, que, es decir, la evolución nos haya llevado a dos prototipos extraordinariamente bien hechos, porque somos, auténticamente, somos maravillosamente bien hechos para nuestra función, que es la supervivencia de la especie. El macho está completamente, digamos, fabricado para ser biológicamente menos valioso, en el sentido de que se le da más fuerza, se le da más agresividad, se le da más competitividad, una serie de cosas, para que precisamente defienda la prole. Y la mujer es biológicamente más valiosa porque con su muerte puede morir un embrión y pueden morir hijos lactantes, crías lactantes. Se le dan otros factores, que es mucho más cauta, mucho más tranquila, tiene otra manera de ver las cosas y de actuar. Su cuerpo coge más grasa precisamente porque está fabricada para la maternidad. No estoy diciendo que las mujeres tengan que ser madres, sino que la hembra humana está fabricada para la maternidad. Y generamos y tenemos mucha más grasa para proteger el embrión, para que luego podamos dar leche, es decir, estamos hechos para eso. Entonces, nuestras diferencias físicas, que son tan enormes, ¿en qué cabeza cabe que no haya unas diferencias psicológicas, que algunas ya las he mencionado, para que nosotros hagamos esas funciones de una manera, es decir, hábil? Porque además nuestro cerebro, nuestras hormonas, que nos han hecho completamente diferentes físicamente, irrigan nuestro cerebro desde el primer momento de nuestra existencia. Y nuestro cerebro es completamente diferente. A partir de ahí, todo lo que nos cuentan de que el hombre es una creación y la mujer creaciones sociales es mentira. Somos creaciones biológicas. Y luego nuestros roles son biológicos. El que, como seres humanos que somos, podamos variarlo en la medida de que busquemos la felicidad de una forma u otra, sí. Pero que nos engañen, no. Has hablado antes de Engels, de la dialéctica marxista, y eso nos lleva a la famosa y al mismo tiempo desconocidísima por el gran público Escuela de Frankfurt, esta escuela de ideología marxista que en los años 20 llegó a la conclusión de que para conseguir sus objetivos el movimiento marxista primero tenía que destruir lo que ellos consideraban la cultura occidental cristiana, y a partir de ahí pues se van creando, se van sembrando estos movimientos como el feminista, que eclosionan, por así decirlo, en esa década de los años 60, esa década tan siniestra que hoy nos presentan como algo hippie, molón y muy moderno y muy guay, pero de aquellos polvos, estos lodos, en ese momento pues degenera ese feminismo original que fue tan positivo, ya que luchaba por cosas tan básicas como el sufragio femenino. Y bueno, y dentro de este ataque estaba, como tú muy bien has comentado, pues la familia como un núcleo de resistencia de la gente frente a estos proyectos mundialistas que nos quieren imponer, pues este pensamiento único que, por desgracia, está triunfando. Este proyecto parece que se acelera en los años 90, y bueno, aparte de los lobbies de la ideología de género, parece que también hay una serie de lobbies que forman parte del mismo pack, por así decirlo, como el lobby LGTB, el lobby del aborto, el lobby del multiculturalismo, que todos juntos, y parece que coordinados, pues están en eso, en esa transformación social que, como tú comentas, pues desde luego parece que no nos está llevando a nada excesivamente bueno. No, no, efectivamente. Vamos a ver, lo primero que tenemos que pensar es que si el origen de toda esta ideología está en precisamente en una ideología previa que considera la mentira respetable, la mentira como un arma revolucionaria y que considera que el fin justifica los medios, a partir de ahí tenemos que entender que estamos jugando con una manipulación permanente. A ver, que me has preguntado muchísimas cosas. Efectivamente, hay un momento en el que el feminismo cambia completamente y ya es un feminismo odiador de la mujer, que se ha aprovechado por lobbies malthusianos, claro, un feminismo que odia la maternidad, con unos personajes enloquecidos que defienden el aborto, y se dan cuenta de que es la mejor forma, junto con, bueno, ahora lo explico, la mejor forma de reducir población. Y ese es el problema, efectivamente. Y la mejor forma, además, de eliminar la familia, porque la familia es una cosa opresiva, según dicen las feministas, y dejar individuos absolutamente desasistidos de un núcleo fuerte que les defiende, que les proteja, individuos a manos del Estado. Ahí está el final de toda esta, digamos, de toda esta manipulación social, de toda esta reingeniería. Claro, si nosotros pensamos que el hombre es un opresor, el amor mejor para una mujer, en el que no va a encontrar maternidad y no le va a proteger ningún hombre, ¿qué es? Pues, naturalmente, el amor homosexual. Y en el caso de los hombres, la única forma que tienen, digamos, de reconducirse y de que sean perdonados es que no opriman a las mujeres. ¿Y cuál es el amor que no oprime a las mujeres? Pues que no las va a hacer madres ni hay ningún riesgo de semejante cosa. El amor homosexual entre hombres. Entonces es cuando empiezan a entrar ya los lobbies homosexuales. El amor homosexual, además, para todos estos grupos malthusianos es estupendo porque no es procreativo. Y en eso estamos. ¿Y qué otra pregunta me has hecho? Porque sí, bueno, no era todos estos grupos, estos lobbies que actúan coordinados, que no solo es el lobby feminista y de la ideología de género, no, claro, es el lobby, es que claro. Ha habido un punto, es decir, en el que se ha conseguido en el que se ha conseguido tal cantidad de dinero en la implantación de estos cuentos chinos, que es que ya hay muchísima gente, es decir, los hay que saben toda esta reingeniería social. Los hay que realmente lo que saben es que hay un negocio de enormes proporciones y están dispuestos a decir pues que el cielo es naranja o que el cielo es del color que les digan. Están dispuestos a decir lo que sea porque hay muchísimo dinero en juego. Porque han conseguido hacer unas superestructuras en las que el dinero público fluye a estos grupos a través de la ONU y a través de los gobiernos. Entonces, y luego están las personas que se creen todas estas tonterías, que se creen realmente la tontería, por ejemplo, de la violencia de género. Que hay una violencia del hombre a la mujer y no hay una violencia de la mujer al hombre. El hombre es malo y maltratado por naturaleza y la mujer es buena. Y nunca maltrata, nunca hace nada malo, nunca miente, no hay denuncias falsas, nunca se quiere aprovechar de determinadas circunstancias, con lo cual niega absoluta y completamente la naturaleza humana, no solo ya en la cuestión masculinidad-feminidad, sino ya en algo tan simple como que los seres humanos somos malos al margen de nuestro sexo, malos o buenos. Entonces, claro. Pues claro, eso ya es una auténtica locura. Y luego, además, también eso hay muchísima manipulación en los medios, que, por ejemplo, en España nos han manipulado durante muchos años. Nos han ido metiendo todo esto, hemos sido uno de los experimentos. Pero, por ejemplo, en Sudamérica ya lo están metiendo directamente los gobiernos sin meterlo en los programas, en sus programas electorales y sin permiso de la gente. La gente está desesperada, salen en manifestaciones porque no admiten eso. Y, sin embargo, ya es que arrasan, o sea, ya la maquinaria está tan en marcha, está pasando en sitios, está pasando en Lima, en Perú, están desesperados los peruanos porque les están metiendo una educación sexual en los colegios y una serie de cosas de ideología de género que no admiten ni comprenden, está pasando con el matrimonio homosexual que está intentando meter por las bravas y contra la generalidad, la mayoría de la población en México, es decir, ya esto ya es un arrase, o sea, ya los países, digamos, en los que han hecho los experimentos, ya nos han manipulado la población, y ahora es que al resto ya ni se están molestando. Directamente los lobbies están ya implantando esta reingeniería social. Otro de los casos curiosísimos, es decir, en los convenios de las FARC, en todos los tratados que están haciendo el gobierno colombiano con las FARC, resulta que aparecen ciento y pico cosas relacionadas con la ideología de género. ¿Por qué? Porque es parte de esa reingeniería social que se está poniendo, que se está implantando desde arriba. Es tremendo. Es tremendo y la gente no se da cuenta. Y el problema es que no nos hace más felices. Nos hace bastante más... nos deja indemnes ante un poder estatal y nos hace bastante más desgraciados. Claro, y a este ritmo pues llevamos a la tontería dos o tres generaciones de mujeres que han sido educadas en estas ideas de resentimiento, de desconfianza hacia el hombre, esta guerra entre hombres y mujeres que les dicen a las mujeres que la familia es una especie de cárcel que las va a tener medio oprimidas y medio presas, y claro, al final con este tipo de ideas a través, además, el mercado laboral, etcétera, pues hemos provocado un holocausto demográfico sin precedentes en nuestra historia que amenaza con llevarnos casi pues a la extinción. Así que es realmente peligrosa esta ideología, y al final, aunque pueda parecer paradójico o quizás no tanto, al final estas ideologías lo que van a hacer es traer el Islam a nuestras países, y el Islam que supuestamente es lo contrario de lo que defienden estos lobbies feministas, LGTB, etcétera, pero que al mismo tiempo vemos que cuando ocurren conflictos como las de la Nochevieja de Colonia el año pasado, donde cientos de musulmanes asaltaron sexualmente a mujeres, pues estos mismos lobbies que van de feministas, pues parece que lo ocultan, ¿no? Claro, es bastante curioso, ¿no?, todo esto. Sí, no, yo la parte, yo todavía no tengo claro, efectivamente, porque toda la parte de la invasión del Islam por parte de estos mismos, digamos, grupos, como diría yo, supranacionales que nos están imponiendo la ideología de género, toda esa parte no entiendo bien qué es lo que quieren. Lo que sí que es verdad es que, desde luego, la destrucción de la pareja heterosexual empieza desde críos, desde que les dan cursillos a los niños y a los adolescentes sobre violencia machista, en los cuales efectivamente las mujeres salen pensando que los hombres son unos maltratadores, no quieren relaciones estables con ellos. Es decir, efectivamente se están creando generaciones de mujeres incapaces de amar, de hombres que al final pues cogen y dicen, bueno, pues mira, como además se da una moral sexual muy laxa, dicen, bueno, pues mira, yo saco de ti lo que quiero, que en el fondo lo que quiero es un desahogo, y entonces te utilizo. Entonces las mujeres en este momento, pues eso, están siendo utilizadas por varones a los que no se les ha dado la opción de amar, porque no, es decir, no se espera de ellos que tengan un amor integrado y un amor, pues eso, un amor mutuo. Es tremendo, es que de verdad, o sea, la destrucción que están haciendo y al final la destrucción de la pareja heterosexual consiste en eso, en la reducción brutal de niños, que es lo que al final se busca, una reducción poblacional. Has hablado, Alicia, de la ley de violencia de género, una ley que, bueno, se hizo en su momento supuestamente para ayudar a las mujeres que eran maltratadas y, por supuesto, deben recibir toda la ayuda posible, pero que al final tienen esa otra cara, esa cara oculta, que es de la de criminalización completa de los hombres, y hay miles y miles de hombres víctimas de denuncias falsas, arruinados, que no pueden ver a sus hijos, y muchos de ellos llegan directamente al suicidio. ¿Qué opinas de esta otra cara de esta ley que nunca se nos cuenta? Efectivamente, hay muchísimas cosas que no se cuentan. La ley en realidad no buscó en ningún momento, o sea, la ley ya se hizo adrede así. Lo que hay es violencia intrafamiliar. Es verdad que hay casos de violencia de personas que en muchos casos la han vivido en sus casas y simplemente la reproducen. En realidad son incluso víctimas también. Entonces, hay casos de violencia intrafamiliar, de hombres hacia mujeres y de mujeres hacia hombres. Pero, sin embargo, la violencia de género fue una ley que directamente fue a un tipo de violencia. Con lo cual, lo único que consiguió fue que el resto de las violencias quedaran tapadas. Es decir, si a los niños los mata el padre, por ejemplo, bueno, eso tiene ahí, bueno, no, madre mía, un seguimiento y hay que ver qué malo. En cambio, si los mata la madre, hay un silencio denso y esos niños se les llama angelitos negros, porque no los ha matado nadie, no han muerto. Es decir, todo se ha tergiversado, todo se ha... y esta ley iba para eso. Luego, además, como facilita la denuncia instrumental, porque naturalmente una mujer que denuncia por violencia de género, aunque no la haya habido, su divorcio va a ser gratuito para ella, va a ser mucho más barato, va a conseguir ayudas y va a conseguir todo. Todo. La casa, los niños, una pensión, un marido que no se puede acercar. Entonces, claro, las verdaderas maltratadas, a las que nunca se ha querido ayudar con esta ley, porque eso es lo cierto, y si se ha querido ayudar, no lo parece, yo lo pongo en duda. Se quedan sus expedientes entre cientos de miles de expedientes de mujeres que están mintiendo y que además repiten la falsa denuncia porque al cabo de unos meses dejan de pagarles la famosa renta esta que pagan a las mujeres maltratadas, aunque el marido salga suelto, y entonces al cabo de unos meses vuelven a denunciarle, con lo cual tenemos hombres con 6, 7, 10 denuncias que al final todas sale absuelto el presunto maltratador, con lo cual es inocente, y sin embargo ellas siguen cobrando y al hombre, pues el hombre sigue sin poder acercarse, es todo un auténtico dislate. Y naturalmente una cosa que consiguen es que los niños se utilicen como arma arrojadiza, con lo cual crean personalidades infantiles absolutamente, digamos, inseguras, personalidades fácilmente manipulables, y luego la otra cosa, consiguen que el enconamiento entre las relaciones sea tal que jamás haya una posibilidad de resolver ese matrimonio, aunque solo fuera por el bien de los hijos. ¿Mm? Está todo muy bien pensado, dentro de la malignidad está bien pensado. Es curioso porque hemos hablado antes del marxismo cultural como el que inició este proceso, pero parece ser que hoy en día es el capitalismo internacional, por así decirlo, el que ha recogido el testigo de esta ideología. Llama bastante la atención ver los anuncios de Coca-Cola, por ejemplo, promoviendo las formas alternativas de familia. Vemos como bancos tan potentes como Goldman Sachs, la misma Hollywood o multimillonarios como George Soros, cómo financian este tipo de movimientos. Y bueno, tú has comentado antes también a la ONU, la Unión Europea. O sea que aquí hay un movimiento potentísimo a nivel mundial detrás de todo esto, que a través de sus medios de comunicación y a través de sus planes educativos, tú como profesora lo sabrás muy bien, pues están bombardeando e imponiendo este pensamiento único, pero de una manera brutal, Alicia. Sí, no había yo pensado que al final efectivamente sean los grandes poderes capitalistas los que están al final moviendo esto, pero es así, porque es que el problema es que al final todo es dinero. O sea, la cantidad de millones que se mueven en todas estas gaitas es tremenda. Es tremenda. O sea, todas esas campañas reciben dinero público porque están poniendo de forma positiva la homosexualidad, porque el homosexual es un colectivo discriminado ancestralmente, actualmente no, pero da lo mismo, pero vamos a las discriminaciones. Esta es la mujer también, discriminada ancestralmente. Es decir, todo eso mueve un montón de dinero público. Y ese dinero público, además, los gobiernos ayudan a los grandes grupos y a los grandes organismos tipo la ONU, la Unión Europea, mandan dinero para esas políticas. Ese dinero revierte otra vez en los países y se aplican en los grupos clientelares. Es decir, es que al final es dinero. O sea, al final, efectivamente, aunque de fondo lo que sea es la reducción poblacional y la creación de individuos totalmente, digamos, esclavos del Estado y totalmente manipulados por el Estado, es que además también es eso, es la cantidad de dinero que mueve. Alicia, para terminar, quiero hablar de un par de anécdotas que han tenido lugar las últimas semanas. Primero, esta persecución, que creo que todavía continúa, del alcalde de Alcorcón, por haber dicho pues una serie de comentarios pues no muy amables para algunas feministas, tampoco generalizó, pero se la sacaron de contexto y bueno, está sufriendo una persecución bastante importante, al mismo tiempo que su jefa, Cristina Cifuentes, pues está obligando por ley en el sistema educativo madrileño a imponer este tipo de ideología de género y otras ideologías. ¿Qué opinas de estas dos anécdotas? Bueno, la primera, la gente que tiene determinados conceptos éticos y morales tiene que tener claro que el PP ya no los tiene, hace muchísimo, pero vamos, ahora ya es evidente. Entonces, efectivamente, dentro del PP quedan buenas personas o personas que tratan de hablar claro, que ven las cosas claras, pero la corrección política se lo impide. Lo que ha dicho el alcalde de Alcorcón, yo lo suscribo de cabo a rabo, porque además conozco los lobbies feministas y son mujeres tal y como las ha descrito. No serán todas o no serán todos los grupos feministas, pero la verdad es que yo todos los que conozco sí lo son. O sea, no conozco yo un grupo feminista en el que no se acepte de manera tácita o expresa todas las aberraciones y todas las burradas que contaba antes. ¿Por qué? Porque es así. Porque es que además yo les he oído los gritos, he visto los grupos, he estado en manifestaciones y he visto que son gente violenta, gente resentida, gente muy adoctrinada y gente además que tiene una percepción de la realidad completamente falseada, con un victimismo que les viene de maravilla. Entonces, lo que ha dicho este señor es que es verdad, si es que el problema es que están matando al mensajero. Lo que él dice es verdad, pero porque la realidad es fea. Entonces, la realidad no se puede contar. Y nos encontramos con que un montón de políticos mentirosos que no dicen la verdad se rasgan las vestiduras porque uno, por fin, uno dice la verdad. Entonces, claro, mucha gente corriente está saliendo a favor de este alcalde, los políticos no, por Dios, tienen todos que demostrar a los lobbies que ellos están genuflexos y que ellos dicen lo correctamente político. Yo estoy de acuerdo con el alcalde de Alcorcón, y lo que no estoy de acuerdo es con Cristina Cifuentes y con el resto del PP, que ya ha asumido esta ideología, que ya está preparando redes clientelares para recibir dinero y que ha sacado esta ley, que es una auténtica aberración, que además es que vulnera un montón de derechos constitucionales. Vulnera el derecho a la igualdad, porque los homosexuales, el lobby famoso LGTBI, tiene un montón de prebendas que el resto no tenemos. Vulnera el derecho a la presunción de inocencia, porque genera una serie de delitos de homofobia, se invierte la carga de la prueba. Vulnera el derecho de los padres a educar a los hijos, porque tenemos todos por narices que asumir los parámetros de un lobby que además ni siquiera cuenta cosas que sean científicamente ciertas. Porque es que además es que a nuestros hijos ahora en este momento les están enseñando que la Tierra es plana, y los que decimos que la Tierra es redonda resulta que somos los jarcas. Luego además, o sea, si es que vulnera el derecho a la libertad de opinión, a la libertad de expresión, porque el delito de homofobia es un auténtico dislate. Es decir, tú a un policía le pegas y te cuesta 60 euros. A un policía homosexual le llamas, aunque me disculpe la audiencia, maricón, que está muy feo, pero te cuesta 3.000 euros. O sea el mismo delito te cuesta una diferente pena, ¿no? Es mucho peor pegar al policía. Entonces, eso es una multa de 60 euros porque es agresión a autoridad. Uh-huh. Y sin embargo, un delito de homofobia, los delitos menores, que son de insulto, pues son hasta 3.000 euros. Luego ya están los medianos y los grandes, que llegan hasta 45.000 euros. Uno de ellos, que es una auténtica locura, es el hacer terapias, digamos, de inversión de la homosexualidad a la heterosexualidad, con el permiso y el deseo de la persona que lo pide. Porque yo comprendo que no se tengan que hacer terapias de inversión con personas que no quieran. Pero una persona que quiera, pues resulta que multan, y ya ha habido un caso, multan a la persona que hace esas terapias. Es decir, yo puedo ir que me... Porque claro, dicen que es que no van a funcionar y que es un engaño y que no sé qué, y que los homosexuales no son enfermos. Yo no digo que sean ni enfermos ni nada, pero si un homosexual quiere revertir, lo mismo que están todos aplaudiendo porque los heterosexuales nos pasemos a probar la homosexualidad porque es estupenda, yo no sé por qué van a negarle a un homosexual que vuelva heterosexual, que se vuelva o que lo intente o que yo qué sé. O sea, es que es un cercenar la libertad de la gente, una imposición además de cosas absolutamente demenciales. Y lo que es peor, que hay muchísima gente que nunca ha sido homófoba y al final lo va a acabar confundiendo. Los lobbies con el homosexual particular, que merece todo el respeto. Y al final van a acabar pagando justos por pecadores por estas leyes completamente injustas. Pues Alicia Rubio, autora del libro Cuando nos prohibieron ser mujeres y os persiguieron por ser hombres. Coméntale, Alicia, para terminar, a la audiencia de Aquí la Voz de Europa, ¿qué puedo hacer para conseguir tu libro? Bueno, pues mi libro está en Amazon. Si lo ponen, si ponen Amazon y ponen el principio del título, sale Cuando nos prohibieron ser mujeres y os persiguieron por ser hombres. Y es la forma de conseguirlo. En algún caso, por personas mayores y tal, como de la presentación, pues me han sobrado algunos libros, puedo dejar algún libro en la librería Galeón de Madrid, porque es amigo mío y se lo dejo. Vamos, una cosa excepcional, porque la venta es por Amazon. Pues perfecto, Alicia, muchas gracias, ha sido un placer tenerte aquí con nosotros y bueno, esperamos contar contigo en futuros programas. Pues yo estaré encantada de estar, y eso, y de verdad yo os recomiendo, aunque quede raro, leer mi libro, que de poco, en fin, he venido aquí a hablar de mi libro, pues leerlo, porque es que realmente explica muy bien todas las facetas de esta ideología que nos está volviendo locos, y las razones, y cómo se ha ido todo metiendo, cómo nos han manipulado, lo que les están contando a los niños, en tres capítulos tremendos que se titulan Los menores, ese oscuro objeto de deseo, porque en el fondo es un oscuro objeto de deseo, a dónde nos están llevando. Es de verdad que es tremendo, y son años de investigación, o sea que no es que... Y está contado pues de forma amena y de forma bastante clara. Perfecto, pues muy bien. Alicia, pues animamos a la audiencia desde luego a comprar este libro de Alicia Rubio, Cuando nos prohibieron ser mujeres y os persiguieron por ser hombres. Alicia, un saludo y hasta la próxima. Venga, un abrazo a todos, un abrazo. No es que nadie lo viera venir. Lo que ocurre es que no quisimos escuchar a aquellos que intentaron avisarnos. Y cuando empezaron a perseguirlos y encarcelarlos, nos pareció hasta bien. Porque se suponía que eran unos radicales peligrosos. Sí, es cierto. Pero el gobierno parecía tan seguro de hacer lo correcto. Los organismos internacionales los felicitaban. Nuestros países vecinos hacían lo mismo. ¿Quién iba a pensar que esta gente tenía razón? Nosotros, Carmen. Nosotros debimos pensarlos. Tú, yo, ese señor que está cruzando, todos. Había tantas señales. Lo que decían los que intentaban avisarnos era tan razonable. ¿Y por qué no les creímos? Todo habría sido tan distinto y todo eso podría haberse evitado. Porque en el fondo lo que decían era demasiado feo y no nos apetecía demasiado creer. Y sin embargo, se quedaron cortos. Futurum Nostrum, una novela de Lucio Peñacova. Bueno, tenemos también con nosotros ahora a Jorge Carretero. Como muchos vosotros sabréis, Jorge Carretero es un conocido militante patriota. Él está en la ciudad autónoma de Melilla y le queríamos preguntar, pues, por la situación dramática, por la situación cada vez más preocupante que se vive en estos territorios, que no dejan de ser la avanzadilla de España en África y que en el futuro, pues, también están siendo la avanzadilla de África en España. Jorge, ¿qué tal? ¿Nos escuchas bien? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Manolo. Hola. Bueno, estás aquí en aquí La Voz de Europa y queríamos saber cuál es tu opinión de estos últimos asaltos en los que, pues, de nuevo, 400 africanos que parece que los han dejado entrar tranquilamente gritando "Alá es grande y viva España" al mismo tiempo. ¿Cuál es tu opinión, Jorge? Pues, Manuel, yo lo tengo muy claro, pero clarísimo, porque esto ocurre porque se lo permite Marruecos. Esto está claro, muy claro. Cuando Marruecos no quiere, no deja pasar ni Dios. Y eso es un tema, esto lo regula más bien el gobierno marroquí. Y aprovecha estas situaciones como medida de presión a España, simplemente a España. Y lo que pasa en Ceuta, pues, es dentro de lo mismo. Y lo que pasa aquí, cada dos por tres. Es así, lamentablemente es así. España no tiene un gobierno fuerte, no es una nación fuerte, y por consiguiente cualquier debilidad cada vez, pues, se le plantean esos temas. Date cuenta que en Marruecos no entra, no pasa, todo lo que pasa en Marruecos está controlado por el gobierno marroquí. ¿Cómo no van a saber ellos que hay miles y miles que han pasado su frontera y saben que están aquí? Aquí en el monte Gurugú, ellos lo saben, saben dónde tienen sus campamentos. Luego, si ellos, la fuerza marroquí, si no hace nada, pues entran perfectamente, miran para otro lado y entran. Y esa es la válvula que tiene Marruecos y esa es la presión que ejerce Marruecos sobre este país totalmente debilitado, corrupto, cobarde y traidor. No encuentro más calificativo, ¿sabes? ¿Crees que solo unas medidas de presión que toma el gobierno de Marruecos o de verdad frente a una España cobarde que no hace lo que tiene que hacer? Porque, bueno, a nosotros nos tenía que importar un rábano que Marruecos les dejara pasar. Los que no teníamos que dejarles entrar somos nosotros. ¿Pero crees que son solo medidas de presión o que detrás hay un plan de marroquinización de España y más concretamente en estos momentos de esos territorios? No, es un hecho ya, es un hecho y yo lo veo allí, es palpable que Melilla está mal organizada, Ceuta también, en menor medida, pero Melilla mucho más. Evidentemente, en España las fronteras se defienden con las armas, porque estas son invasiones. Estas son invasiones y las invasiones se defienden con las armas. Por tanto, el gobierno no hace nada al respecto, pero lo permite, el gobierno permite. Te puedo poner un ejemplo de muy rápidamente. Yo recuerdo que en el año 95, si no recuerdo mal, hubo un asalto en Melilla, cuando la valla tenía, era una valla simple, no era una valla compuesta, de 3 metros de altura, pero la valla estaba coronada en la parte superior, pues, con una concertina. Y evidentemente la concertina no dejaba pasar a la gente esta. Evidentemente hubo muchos heridos, pero nadie pasó. ¿Por qué quitaron la concertina La concertina está, es una, como bien sabe, está puesta, yo qué sé, en centrales nucleares, aquí, en el almacén de municiones, polvorín de Melilla, en muchos lugares para dar seguridad. ¿Por qué no se le da seguridad ante las invasiones de gente? ¿Por qué son invasiones a nuestra ciudad? ¿Por qué? Pues porque el gobierno español, evidentemente, ha claudicado en todos los aspectos ante la Unión Europea, ante el sionismo internacional. Si es cierto, esto está más claro que el agua. El gobierno español ha claudicado y no defiende la frontera. Y eso es lo que hay. El ejército es el que tiene que estar ahí defendiendo la frontera y no mandándolo a sitios lejanos, apoyando al anglosionismo, ¿no? Y referente al tema de la marroquinización, pues es evidente que aquí en Melilla, a fecha actual, bueno, yo tengo un informe ahí que ya en el 2013 la población era de un 55%, 45%, y a fecha actual yo diría que estamos ya en un 40-60%, mientras que la población juvenil, me refiero en adulto anteriormente, mientras que la población juvenil, lamentablemente, es un 25% españoles autóctonos y un 75% de musulmanes nacidos aquí. Por consiguiente, lamentablemente, esta ciudad está condenada a su desaparición. Es decir, será una ciudad islámica totalmente. Una pregunta, Jorge. En esta situación que estamos viendo casos increíbles, por ejemplo, en otros países europeos, por ejemplo, en Alemania, en la que hemos podido saber que una misma familia, claro, con 22 hijos y 4 mujeres, era premiada con 36.000 euros al año por parte del Estado para mantener a toda la prole, a toda la familia, algo totalmente exagerado, una otra, 360.000 euros, perdón, no 36.000 euros, 360.000 euros. ¿Qué agujero está haciendo esta gente en estos momentos de recortes para los españoles, en los que se está hablando que no se van a poder pagar las pensiones, se está hablando de que la sanidad prácticamente no la podemos mantener? ¿Cómo ves tú toda esta situación? Bueno, aquí en Melilla, sí, en Ceuta también, pero por lo que yo veo ya aquí en Melilla, demasiado palpable que bueno, aquí estamos manteniendo a 330 menores, que eso supone un coste de 11 millones de euros. Más calcula aproximadamente el CETI que habrá, no sé, ahora mismo tiene una capacidad de 1.200 plazas. Pues imagina 3.000 euros por cada uno, lo que puede costar, eso es una millonada. A todo esto le estamos dando sanidad universal, gratuita, a todo Marruecos, que no solamente vienen las parturientas a París, no, lo digo porque vivo muy cerca del hospital y paseo mucho por allí y no paran de venir ambulancias desde Marruecos y coches piratas desde Marruecos. Y desde aquí de Melilla, porque aquí en Melilla ocurre lo siguiente, que cogen, hay casas pateras, viviendas pateras, donde se alojan pues familiares, parturientas, varios días, y cuando llega el momento se acercan al hospital, y el hospital no da para más. Hace poco hubo unas declaraciones del delegado del gobierno, haciéndose un poco, en fin, el despistado, diciendo que iba a investigar, que esto es una mafia y que iba a investigar. Y estos hechos, te lo digo muy sinceramente, Manuel, estos hechos parten desde cuando el PSOE ganó las primeras elecciones por mayoría, desde el año 80 y tantos, parte esta beneficencia gratuita sanitaria hacia el país, hacia Marruecos, yo digo a todo Marruecos, no el norte de Marruecos, que vienen gente de Fez, de Casablanca, gente pudiente, de Uzda, de Alhucema, de todos los sitios vienen aquí, pero ya te digo que no solamente vienen a París, que vienen a todo. Y hizo en relación con un reportaje, porque parece ser que hubo una denuncia médica aquí, alguien denunció y lo denunció en La Sexta, se vino un equipo y hizo un reportaje y bueno, pues hablaron de 69 parturientas, 69 en 15 días. si 69 por 15 días, pues tú haces, tú calculas que esto viene a rondar los 3.200 y pico partos, solamente en partos de mujeres marroquíes extranjeras en nuestro hospital. Teniendo en cuenta que cada parto vale 3.000 euros, si sale bien, si sale cesárea son 4.000, y si tiene una complicación que no se puede atender aquí en hospital, lo llevan en una UBI, en un avión UBI, que es una empresa privada, que viene, recoge y lo lleva a cualquier hospital de Málaga, de Almería, Granada o Sevilla, por ponerte un ejemplo, ¿no? Y ese avión es una empresa privada, y por plazo vale 6.000 euros. Y ese avión, pues qué menos que va al paciente y el acompañante, pues echa de 12.000 euros. Y van y vienen unos 15 o 20 veces al mes. Eso es un dinero que nos cuesta a todos los españoles. Es una auténtica barbaridad lo que estás contando. Efectivamente, pero cuidado, que ya por ejemplo, mira, en el tema de diálisis, te voy a poner un ejemplo porque me he informado recientemente, yo quería estar seguro de este hecho, porque ellos anteriormente, hace años, venían por la tarde, al anochecer, para que no se viera tan descaradamente, ¿no?, que venían aquí a hacer uso del hospital. No, pero es que ahora resulta que vienen por la mañana temprano, y de manera de que ellos tienen preferencia por el hecho de que vienen muy lejos y vienen a hacer uso de las instalaciones del hospital, de la planta de diálisis, y los españoles melillenses pues tenemos que ir pues por la tarde, tienen que ir, o bien por la noche, y se le da prioridad a ellos. Entonces, evidentemente aquí tenemos un hospital que no es un hospital español, es un hospital hispano-marroquí. ¡Qué barbaridad! Lo cierto es que puede parecer que somos insolidarios quejándonos de que estemos costeándoles la sanidad a nuestros vecinos del sur, pero en Marruecos es sabido que hay mucha pobreza. Pero Marruecos, tú que conoces la zona, que has vivido en el norte de África, en las plazas españolas, mucho tiempo y conoces al país vecino, Marruecos es una nación pobre, porque la idea que tenemos es que allí hay inmensas fortunas, empezando por la de la Casa Real marroquí, que digo yo que debería pagar todas estas facturas y no pagarlo poca ropa, que es el sufrido español que luego no tiene derecho ni a un dentista, que le están diciendo que le van a recortar la pensión, que no cobra ni del paro, y que vamos, para conseguir una pensión porque es una persona que tiene algún tipo de incapacidad o algún problema grave o es dependiente, pues lo tiene prácticamente imposible. ¿Es un país pobre Marruecos para que tengamos que hacer esto? No, de ninguna manera. Marruecos no es ningún país pobre, tiene suficientes recursos, y no lo es. Lo que pasa es la riqueza no se distribuye, también hay un alto índice de natalidad muy grande, y no se desarrolla mayormente la parte norte del RIC. Pero bueno, ahora lo están haciendo, ahora empezarán a hacer un superpuerto aquí en Benizar, otro superpuerto a la vuelta del Cabo, en la zona de Samma, para dar salida a su tema comercial y económico. Y el puerto de aquí pues le va a hacer mucho daño al puerto de Melilla. Económicamente ya le hizo daño en cuando murió el general Franco, que construyeron ese puerto. Y bueno, ellos lo tienen pensado de esa forma, lo tienen pensado cuando Melilla caiga, cuando Melilla sea, la población musulmana de origen marroquí sea un 80%, pues ellos intentarán buscar cualquier debilidad de España, y lo que pasó con la Mancha Verde. Esto yo lo tengo muy claro. Es decir, que Marruecos no es un país tan pobre como para tener a sus ciudadanos así. Lo que pasa es que, bueno, ellos viven en un régimen medieval y eso es lo que hay. No hay motivo para que... eso es un sistema de gobierno que tienen esta gente, y ya está. Los progres... Si no tienen seguridad social es porque no la tienen, es porque no quieren ponerla. Sí, un punto más, Jorge. Los progres me imagino que también existen, porque además ahí hay un PSOE con fortaleza. allí en Melilla, ¿qué dicen de todo esto? Estos que siempre se están quejando de la fuerza que tiene y el gasto militar que tiene España, que comparado con el gasto militar que está haciendo Marruecos en comparación con su renta per cápita, es ínfimo, es ridículo, comparativamente hablando. Entonces, ¿qué dicen allí los progres? ¿Hay alguna crítica a la Casa Real marroquí, a que se estén armando, a que tengan un régimen medieval, medieval en el más oscuro sentido, porque medieval islámico, medieval cristiano, yo tengo una visión muy positiva de la Edad Media cristiana? Entonces, sí, sí. ¿Qué dicen allí los progres? Porque parece que esto está claro, que se le está entregando y que España se rinde y que súbditos españoles, tarde o temprano, que tengan ahí sus propiedades, van a acabar bajo la férula de Alagüita, bajo el mandato de Marruecos. Eso lo tenemos muy claro. Yo lo único que te puedo decir, Manolo, te lo digo sinceramente, que los pobres viven en otro mundo, ¿sabes? Un mundo muy distinto a la realidad. Ellos ven las cosas siempre positivas, aún yéndole mal, ¿no? Es que son solidarios, son, en fin, pero primero considero que la solidaridad hay que compartir, hay que ejercerla con nosotros mismos, ¿sabes? Con los españoles, ¿no? Pero ya te digo que esto no tiene salida. Y de ningún tipo. Sí, mira, por ponerte un ejemplo, mira, siempre cada... Mi hermano recientemente se ha marchado ya. Ya se ha marchado para Málaga. Se ha marchado mi cuñada, sus hijos y sus nietos. ¿Y por qué se ha marchado? Te lo digo sinceramente. Porque es imposible que tú estés... Y cuidado, y no es que sea un hecho racista, ni mucho menos, ni xenófobo, sino porque no puede estar en un colegio donde haya 20 niños musulmanes y que haya 3 o 4 niños cristianos. Y esto se da mucho aquí, Manuel. Entonces la gente se marcha. Mi sobrino ha tenido que invertir fuera y ha dejado su empresa aquí, la ha vendido y se ha ido fuera. Y como mi hermano y mi sobrino, hay cientos de familias, hay miles de familias que se han marchado. Si por un lado se marchan las familias autóctonas españolas de aquí de Melilla, y por otro lado la demografía desciende considerablemente mientras que la otra asciende en progresión geométrica, evidentemente la ciudad está muerta. No sé si me he explicado correctamente. Correctísimamente lo hemos entendido. Es el vuelo blanco. Por mucho que le des vuelta a ver cómo solucionamos el problema, cómo puedes parar la demografía de esta gente. Es más, esta gente tienen ayuda de todo tipo. Las familias musulmanas tienen ayuda de todo tipo, porque la mayoría, una gran parte de esas familias no tienen trabajo reconocido y posiblemente sus maridos sean narcotraficantes, ¿sabes lo que te digo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que bueno, pues se acogen a toda la ayuda y bueno, ellas pues como paren en progresión geométrica y las españolas pues por las circunstancias económicas que vivimos en este país, en esta nación, pues ni siquiera puede formar una familia, y poder mantener una familia, pues como mucho tiene uno o dos. Frente a los 4, 5, 6 hijos que tiene, pues imagina que ya te digo que van en progresión geométrica. Y yo te digo muy sinceramente, amigo y camarada Manuel, lamentablemente te digo que de aquí a 5 años perdemos la ciudad. Perdemos la ciudad por la cobardía. Está claro que solo un milagro. Solo un milagro. Sería un milagro que de repente el pueblo español reaccionara, pusiera a los patriotas en los puestos que merecen, en los puestos de mando, y se militarizase en Ceuta y Melilla, se deportase a la gente esta que sobra, se declarase la prohibición del Islam y la propagación del Islam en territorio español, se cerraran las fronteras. Sería únicas medidas drásticas para poder conservar eso, pero lo peor es que en España ya empezamos a tener, en España, eso es España, pero en la península, por decirlo de una forma más correcta, perdón, en la península ibérica empezamos a tener amplias zonas del territorio, sobre todo en Cataluña, que hay localidades enteras donde el Islam ya también es mayoría, y ya si cruzamos los Pirineos, pues el problema es grandísimo. Ya para terminar, porque se nos va echando el tiempo encima, ¿quieres añadir algo para los oyentes de aquí, La Voz de Europa? Pues nada, decir también, y por último, como decir que económicamente la ciudad ha caído, cayó también, ¿sabes? La ciudad está en manos de ellos, la economía. Toda la economía está en manos de ellos y un 20% de la economía está en manos judías. Simplemente eso, y de aquí pues mandar un saludo a todos los compatriotas y en fin, veo difícil la cuestión, muy difícil, pero bueno, la esperanza no se pierde, ¿sabes? Y lucharemos, estamos seguros que tú lucharás y más compatriotas en el momento en que despierten, que se empieza a apreciar, lo decíamos el otro día, una tímida reacción. Se ve muchísimo nerviosismo en la élite, en los medios de comunicación, sus elaboradas mentiras sobre los nacionales cada vez son menos creídas, los montajes constantes que llevan haciendo 40 años sobre la extrema derecha, sus organizaciones creadas, todo este castillo de naipes se les está viniendo abajo y hay como un sano resurgir del patriotismo, así que no debemos perder la esperanza, Jorge. Un abrazo y nada, ánimo y a seguir peleando. Sabéis que no estáis solos y entre todos pues haremos lo que podamos, que lo que un español puede nunca es poco. Un abrazo, Jorge. Igualmente, un fuerte abrazo y un saludo para todos los camaradas. Estamos aquí de vuelta y como siempre vamos a comentar ese parte que es un auténtico síntoma de esta auténtica caída y este hundimiento de Europa, con esos síntomas clarísimos de tercermundización y sobre todo de islamización masivas, que si pronto no reaccionamos, pues la Europa que hemos conocido toda la vida pues será pronto solo un recuerdo. Como siempre, ese parte nos lo trae nuestra amiga Cristina Martín. Hola, Cristina. Hola, muy buenas. Sí, como bien dices, esta semana lamentablemente comienza con la noticia de nuevos ataques a europeos en Alemania. En un bar muy conocido del barrio rojo de Hamburgo, una mujer de 24 años que estaba con sus amigos se dirigió sola a los servicios de este bar y un inmigrante marroquí la siguió, cerró la puerta de los servicios y le golpeó repetidas veces en la cabeza. También la violó y la mujer pues escapó herida hasta donde se encontraban sus amigos y estos fueron a buscarlo y lo retuvieron hasta que llegó la policía. Según informaron la policía a medios como el Berliner Kurier, este inmigrante ya había cometido varios delitos. De hecho, había salido de prisión unas semanas antes de esta agresión sexual porque al parecer pues había cometido un robo con violencia en un restaurante de esta misma ciudad. Según informan estos medios, donde he podido leer la noticia, que son, por ejemplo, el Daily Mail, el Express y Breitbart, que estos medios son de los pocos que suelen denunciar estos casos. Y, bueno, pues en esta misma noticia de la violación, mencionaban también que el mismo día y casi a la misma hora, el domingo día 11, encontraron una niña de 14 años que había sido violada en un parque de una ciudad al norte de Turingia. Al parecer también en las inmediaciones de este parque se detuvo a un sospechoso que procedía de Afganistán y era demandante de asilo. Y bueno, según cuentan, sigue detenido a espera de juicio. Estos crímenes en Alemania son una constante, como vemos. No hay semana que no conozcamos alguna noticia tan terrible como esta, como la violación de una niña a manos de estos inmigrantes. Y bueno, pues... Es todos los días, Cristina, es todos los días. Lo que pasa que los medios de comunicación españoles esto lo ocultan sistemáticamente mientras siguen con su campaña de que tenemos que aceptar aquí 18.000 salvajes o personajes de estos llamados refugiados en España. Recordemos que se han puesto de acuerdo ya todos, PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos, en que aquí tienen que venir 18.000 de estos señores que están sembrando el auténtico terror en Alemania, esta niña de 14 años que acabas de comentar, que no se confunda la audiencia, no es esta chica de 19 años que fue también violada y asesinada hace unos días por otro refugiado afgano, es otra chica diferente que, como comentas, y como esta mujer del violada por el marroquí, pues todos los días, absolutamente todos, ocurren crímenes horrendos como estos en Alemania, y aquí pues solo nos enteramos en España por aquí La Voz de Europa, por la web de Democracia Nacional, porque el resto de medios los oculta sistemáticamente. Parece que empieza a haber una tímida reacción. Estos medios europeos que acabas de mencionar, Express, Breitbart y compañía, en la misma Alemania, parece que los amigos de esta mujer, casi veo un milagro que reaccionaran y retuvieran al marroquí, bastante extraño en un pueblo con el cerebro tan lavado como el alemán, y bueno, pueden ser buenos síntomas, pero por otra parte también vemos como un muy mal síntoma que es el equivalente al Partido Popular de Alemania haya elegido a Angela Merkel otra vez como su candidata a la presidencia alemana. Ni más ni menos que el 90% de los votos fueron para Angela Merkel. Así que este repugnante partido, la CDU, como digo, el equivalente al PP de Alemania, pues tendrá que rendir cuentas al pueblo alemán por haber vuelto a elegir a esta auténtica traidora de mente de Merkel, traidora a Alemania y a toda Europa. Así es. Y bueno, aparte de estos crímenes, de estas violaciones y demás, en Alemania aparte siguen deteniendo a supuestos terroristas que están vinculados al Estado Islámico, y concretamente pues la noticia que os traigo a continuación trata sobre este tema. El viernes de la semana pasada, y como seguramente todos habréis visto en toda la prensa, ya que ha salido en todas las televisiones y demás, se detuvo a un menor de 12 años porque intentó hacer estallar una bomba casera en un mercadillo de Navidad. Esto ocurrió el 26 de noviembre, pero no le detuvieron hasta que lo volvió a intentar el 5 de diciembre, dejando otro explosivo similar en los alrededores del ayuntamiento, de la misma ciudad. Y pues los hechos ocurrieron en esta ciudad del estado de Renania, y según he podido ver en prensa, ya que, como decía, esta noticia ha salido en todos los medios, aseguraban que este menor había nacido en Alemania y era de origen iraquí y que estaba fuertemente radicalizado. Este sospechoso colocó una mochila que contenía una bomba de fabricación casera con clavos a modo de metralla en este mercado, pero el artefacto no explotó porque al parecer falló el detonador. La alerta la dio un visitante del mercado que llamó a la policía tras encontrar la mochila, y bueno, pues los artificieros se desplazaron al lugar de donde estaba este artefacto y lo desactivaron. La policía identificó y arrestó a este niño, que ahora se encuentra en un centro de detención de menores, y bueno, pues poco a poco se van desentrañando más detalles sobre este caso, porque dicen que a este niño obviamente no tenía ningún tipo de formación para la fabricación de explosivos, entonces dicen que puede haberle formado un adulto o que hayan incluso formado en algún centro islámico o que bueno, que podía pertenecer a alguno de estos grupos vinculados al Daesh en Alemania. Sí, un niño de 12 años, en este caso parece que sí, que era verdad que esa era su auténtica edad. Nos están salen muchas noticias de delincuentes, de violadores, refugiados musulmanes, a los que se refieren los medios como menores de edad, cuando realmente no lo son. Dan una edad falsa, deliberadamente por debajo de los 18 años, porque saben que van a tener una protección especial, pero en este caso era un niño real, aparte, nacido en la misma Alemania, aunque por supuesto no es y nunca será alemán, y como él, pues millones de musulmanes que, aunque físicamente hayan nacido en Europa, nunca serán europeos. Como dices, ¿estaba radicalizado? Pues seguro que sí, por su entorno, por su familia, por cualquier organización islámica de Alemania, que lo que están haciendo es pues promover el auténtico Islam, que es de por sí integrista. Llevamos casi ya 50 años de islamización de Europa, promovida por Arabia Saudí, que muchas veces decimos que promueve el Islam más integrista y más radical. No, promueve el Islam como es el Islam, como es el Islam de manera auténtica. Son los llamados musulmanes moderados los que no son los auténticos musulmanes. Y bueno, después de 50 años de integrismo o de Islam auténtico en Europa, pues vemos las consecuencias y claro, los procesos históricos es muy difícil revertirlos. Cuando llevamos 50 años promoviendo este Islam, pues desde luego darle la vuelta a esto va a costar muchísimo, si es que es posible hacerlo, volver a ese llamado Islam moderado, esos nacionalismos árabes que nacieron en los años 40, 50 y 60 al calor de la colonización europea. Va a ser muy difícil, o por no decir imposible. Cuando los países europeos se fueron del mundo islámico, pues estos países, pues pasó lo que tenía que pasar, volvieron a sus raíces musulmanas auténticas, y eso es exactamente lo que ha pasado. Así que solución muy difícil, conflicto asegurado debido a la criminal política de inmigración de la Unión Europea, y bueno, pues prepararnos físicamente, prepararnos mentalmente y prepararnos ideológicamente con programas como aquí La Voz de Europa para el conflicto que se avecina. Cristina, ¿qué más tienes? Sí, y bueno, también va a ser complicado teniendo el periodismo que tenemos aquí, en concreto una periodista aquí en España, ya que mencionamos estados detenidos por pertenencia al Daesh, dijo que había que dar una segunda oportunidad a los yihadistas. Esta noticia también ha salido en toda la prensa, en concreto la he visto en El País y en otros medios. Y bueno, pues esta periodista, que se llama Ana Teixedor, bueno, pues ha escrito un libro que se llama Combatientes en nombre de Alá, y pues en la cual dice que tenemos que dar voz a esta gente que ha venido, que ha vuelto de la guerra y que, bueno, están arrepentidos, terroristas arrepentidos. Como decías, va a ser muy difícil revertir esto cuando dentro de nuestros países pues tenemos a periodistas como estos, que lo que quieren es que sigamos acogiendo ya no a refugiados, sino directamente, como dice esta periodista de TV3, a terroristas directamente. El problema es esa, es la quinta columna. Ya fue una quinta columna la que le abrió las puertas al Islam en el siglo VIII, aquella ocupación que empezó en el año 711, y bueno, los herederos de los vichicianos de hoy, pues todos sabemos quiénes son: los políticos de todas las tendencias, los medios de comunicación, ciertas organizaciones empresariales y sindicales, la extrema izquierda, la cúpula de la Iglesia Católica, y también esa derecha liberal repugnante que bueno, que increíblemente también es partidaria de que metamos aquí a todos los refugiados de la guerra civil, de, bueno, lo que ellos llaman la guerra civil, que no es una guerra civil, pero quieren meter aquí a los refugiados de Siria, de Irak, y de todo el mundo musulmán, en una supuesta beneficio que supondría para la economía de Europa. Ahí están los artículos del señor Juan Ramón Rayo, este exponente máximo de la derecha económica liberal, pidiendo, pues eso, puertas abiertas para los musulmanes de Oriente Medio. O sea, es que estamos gobernados en este régimen del 78 por una cúpula absolutamente traidora, y aquí o hay una rebelión de las clases medias y trabajadoras españolas o tenemos el conflicto totalmente asegurado. ¿Qué más? ¿Qué más tienes? Pues hasta aquí ha sido todo por hoy. Sí, perdona, Cristina, creo que también muy brevemente ha habido una manifestación en Londres, ¿verdad?, de integristas islámicos pidiendo, pues, un califato islámico mundial, ¿no? Creo que ha salido también en prensa, no sé si esta noticia la ha seguido. Sí, ha salido en toda la prensa. También hubo más de 1,000 personas en esta manifestación, y según argumentaban el motivo de la manifestación o de esta concentración era para protestar por lo que estaba haciendo el gobierno y las fuerzas militares sirias contra la población civil. Sin embargo, dentro de lo que de la marcha de esta concentración hubo gritos, como bien dices, de Alá es grande, y donde reclamaban el califato para toda Europa. Además, ha sido bastante curioso porque la manifestación se hacía en la embajada de Estados Unidos en Inglaterra. Claramente estaban implorando a Estados Unidos que impidiera, como estaba haciendo hasta ahora, el avance de las tropas sirias y rusas para salvar al Estado Islámico en Alepo. Ha sido bastante curioso porque mucha gente, claro, que esté un poco desinformada, se pensará que han ido allí a protestar contra Estados Unidos por algún tipo de oposición ideológica, y ha sido todo lo contrario. Les protestaban por la pasividad de Estados Unidos o por su incapacidad de proteger a los integristas islámicos como estaban haciendo hasta ahora. Aún así, todo indica que estos integristas y terroristas islámicos de Alepo están siendo evacuados en esos autobuses en los que nos dicen que están sacando a civiles, todo indica, como digo y repito, que están sacando a los terroristas islámicos para que sigan haciendo pues sus barbaridades por todo el mundo. Estos mercenarios islamistas han hecho demasiados favores a los anglosionistas para que ahora les dejen tirados. También se ha descubierto oficiales de la OTAN luchando junto a miembros del ISIS en Alepo, y como digo, pues parece que están organizándoles su salida, que me imagino no puede ser a otro sitio que a Europa. Así que entre la estampida que nos puede venir de Alepo y Turquía continuando amenazándonos con una nueva oleada de refugiados musulmanes, pues parece que los europeos vamos a tener noticias muy pronto de estos islamistas que en masa van a venir a Europa. Y a corto plazo, pues bueno, ahí tenemos la Nochevieja a la vuelta de la esquina. Ya sabemos, en Colonia, en Alemania, lo que pasó el año pasado, esas agresiones sexuales masivas cometidas por musulmanes contra mujeres alemanas. Ya sabemos también lo que pasa en Francia cada Nochevieja, donde grupos de musulmanes ya tienen como fiesta habitual salir a la calle a quemar coches junto a sus amigos de la extrema izquierda. Y bueno, un futuro bastante negro le espera a los europeos si no empiezan a reaccionar cuanto antes. Pues nada más, Cristina, si no tienes nada más, pues te deseo feliz Navidad, aunque tengas un buen año, aunque me parece a mí y sospecho que vamos a seguir teniendo noticias como estas para rato. Y bueno, pues te invito y te espero para el próximo programa. Cristina, un saludo. Bueno, con esto terminamos el programa de hoy. Por motivo de las fiestas de Navidad vamos a parar un par de semanas. Volveremos el 10 de enero ya de 2017. Y bueno, 2017, que esperamos sea un buen año. Esperamos incluso que tengamos suerte, veamos esa implosión de la Unión Europea, si estas elecciones en Holanda, en Francia y en Alemania pues van por el buen camino. Pero en lo que respecta a España, en mi opinión, va a ser el año previo a la tormenta del año 18. Pero bueno, de momento vamos a disfrutar estas fiestas navideñas, estas fiestas cristianas, que decimos claramente ahora que estamos en esta época de destrucción de todas nuestras tradiciones, de nuestras costumbres, de este ataque constante a la cultura cristiana por parte de todos los medios de comunicación, que esta época sí hacen sus anuncios familiares para hacernos su chantaje emocional, pero luego el resto del año están haciendo anuncios antifamilia y antitradición. Y por supuesto estos políticos que cada vez más están erradicando las fiestas de Navidad pues del día a día de nuestra vida pública. Y bueno, que sí, que poco a poco lo van quitando, aún tienen miedo de hacerlo del todo porque la gente reacciona, como hemos visto en Callosa, en Alicante. Y bueno, como os digo, pues recordar nuestras raíces cristianas, rezad porque realmente hace falta, porque nos esperan tiempos muy complicados, esta islamización que se nos viene encima, este poder anglosionista y masónico que va a dar mucha guerra antes de morir. Y bueno, y recordar a estos antepasados nuestros que lo pasaron bastante peor que nosotros durante la Edad Media, ante esa oleada islámica que estuvo a punto de llevarlos por delante, pero nunca desfallecieron, nunca se rindieron, nunca perdieron la confianza en ese Dios en el que ellos creían firmemente. Y gracias a esa fuerza espiritual, a esa fuerza religiosa que sacaron de dentro, pues al final acabaron esa increíble reconquista ese 2 de enero, que también nos invitamos a acudir este próximo 2 de enero a Granada, donde recordaremos ese final de la reconquista y ese homenaje a esos inolvidables reyes católicos que todos tenemos siempre en la memoria. Nada más, feliz Navidad, feliz Año Nuevo y hasta el 10 de enero. Colour with snow, I think back of the years of the two brothers' wars. For the sake of the aliens, young soldiers die, longing dead our swords to the sky. Are you ready to listen? Our battle cry. Are you ready to listen? Are you ready to fight?